Hola y bienvenidos a New Game Plus, temporada 4, episodio 4, y estoy aquí en Valencia con mis compañeros. Aquí están Muquita. Hola. Framara. Hola. Marquino. Hola a todos. Y yo soy José Jacas. Y bueno, hoy tenemos un programa lleno de cosas. Lo principal es que estoy aquí, sí. Por primera vez en mucho tiempo. De cosas y de gente. Y de gente. Te vamos a poner en el título. Programa 4, José Jacas, hasta Valencia. Hay mucha gente que ni siquiera se había dado cuenta de que estaba fuera, porque la verdad es que el montaje técnico que hemos hecho de estos días no se nota tanto. No está mal. Luego nos rompemos los cuernos editando, pero ya, está bien. Está. Bueno, tampoco nos pasemos, ¿eh? Ah, yo qué sé, hay que darle epicidad a esto. Bueno, bien, pues yo voy a empezar con lo que estamos jugando diciendo que, as usual, no he estado jugando a nada. O sea, al WoW. Como es siempre. Lo único que he podido estar jugando porque sigo sin ordenador, sigo sin consola, sigo sin televisión. Apenas tengo muebles siquiera, vivo en un barril. Sigo sin luz y agua. Y nada, he estado jugando al WoW, he subido a nivel 110 y siguen quedando cosas por hacer. No, ahora te ha empezado todo lo que tienes que hacer. De hecho, ha empezado todo el tema de las quests estas mundiales, sí. y me parece súper divertido, o sea, tengo ganas de seguir jugando, que es raro en mí al acabar una expansión. Sí, han cambiado las dailies que había antaño de cada reputación, que todos los días hacías lo mismo. Y ahora haces misiones de mundo, que está por repartir por claro, toda la nueva zona. Que yo no entendía. Y van variando. Todo el mundo decía, no, las misiones de mundo, las misiones de mundo. Vale, ¿qué son las misiones de mundo? Porque yo no lo entendía, nadie me lo explicaba. Entonces, ahora lo sé. Y es, literalmente es igual que el evento pre-expansión, que es que en ciertos lugares de las zonas hay un iconito en el mapa que te dice, ve aquí y mata a tal persona. O ve aquí y mata a 20 de estos. O ve aquí. Exacto. Son misiones que aparecen aleatoriamente en puntos del mundo y que hay un límite de X horas para que alguien las complete o varias personas vayan y las completen. Y van renovando y se van cambiando. Y cuando las acabáis, pues te dan recursos para tu class hall de estos y objetos y cositas. Poder de artefacto, te dan objetos para ir subiendo. Te dan un montón de cosas. Yo he seguido jugando también bastante, bueno, eso es lo que más he jugado esta semana. Ya estoy preparado, digamos, para la raid que empieza el martes. Ah, sí. Aunque todavía no tengo claro. No voy a raidear en plan hardcore. Pero sí que hay el Looking for Raid este. Para sí, pero el Looking for Raid no se abre esta semana. Ah, vaya, por Dios. El Looking for Raid, según los comentarios de WoWhead, se va a estar abriendo cada dos semanas o algo así. Creo que dos semanas después del lanzamiento. La semana que viene se abre la primera ala para el Looking for Raid. La semana siguiente o dos semanas después, no recuerdo las fechas, se abría la siguiente ala y luego ya la tercera, ¿sabes? Entonces va por lo que es. La primera apertura es para la gente que raidea en plan hardcore. Sí, con grupo primates. Sí. Pero lo del Looking for Raid tengo ganas de probarlo. Igual un día, cuando tenga ordenado un poco mejor, me da por meterme a ver qué pasa. Sí, no, por probarlo ya que te metes, te monta grupo y a jugar. Y nada, y aparte de eso, me queda un montón de cosas que hacer en Suramar. Y no sé, tío, es como que hay un montón de cosas que hacer y me encanta. Tienes que hacer también las mazmorras. Las mazmorras para seguir con la cadena de misiones de tu artefacto, de tu clase, tal. No sé, mola. Me está pareciendo entretenido. No me estoy aburriendo. Sí, todavía no lo vas a dejar todavía. Y encima la historia es interesante. Bueno, pues por mí ya está. O sea, no mucho más. Pues no sé. Continúa tú, ya que estás. Yo, bueno, y tú también, Pedro, hemos jugado la alfa cerrada de For Honor. No sé si había algún tipo de... No contéis nada, pero bueno, da igual, vamos a hablar. No me he informado. Nos da igual, si Ubisoft nos beta, nos da igual. Sí, ya estamos, ¿no? Ya estamos vetados, sí. Bueno, For Honor es el juego este que se anunció hace ya bastante tiempo, que es de lucha cuerpo a cuerpo, ¿no? De duelos y demás. Hay tres facciones, que son los vikingos, guerreros y samuráis. Y dentro de cada facción hay diferentes tipos de personajes y clases, ¿no? Uno, pues los guerreros, uno que lleva una espada muy grande a dos manos, otro que lleva un escudo y tal y cual. Entonces, el juego estaba un poco definido en un principio, no sabíamos también muy bien a qué nos enfrentábamos. Y lo que es al final es arenas. En este caso, por lo menos en la alfa, hay tres modos de juego. El duelo uno contra uno, el duelo dos contra dos, y luego está dominación, que es un poco capturar la bandera o sí, un control. Es dominio 4 contra 4 con bots. Exacto, hay pickups, digo yo, hay mobs, o sea, malos, estos malos que los matas de un espadazo, que son como masillas, ¿no? De los Power Rangers. Sí, los minions que dicen en el, sí, el, exacto, son, en tú el LOL y, sí, y estos juegos. Me ha recordado mucho, de hecho, a un MOBA porque tienen esos enemigos que van ahí pues en grupo ahí presionando, sí, como si fuese a... Y realmente hacen bulto y hacen sí, lo que daño. Es a lo mejor ambiente, ¿no? Sí, que luego... esté todo, que pasen sí, cosas. A ver, molestan sí. a la hora de cuando tienes una bandera, los minions están en esa bandera y aparte de pues de molestar, porque están pegando, que sean bastante flojos, advierten de que alguien está capturando la bandera, porque ves que se van reduciendo, que van gritando, que tal. Es un diseño normal, sí. inteligente, bien. Es lo que tocaba, meter minions para algo útil. Entonces, lo más complejo del juego, o lo más particular, que es lo más diferente, es el modo de combate. No es un hack and slash rollo God of War, no es un sistema de combate tampoco rollo Dark Souls, aunque podría ser similar. Con el L2 marcas el objetivo, o sea, mientras lo presionas estás encarado a ese objetivo, como cuando lo marcas en Dark Souls, y luego tienes con el L1 y R1 y R2 el ataque flojo y fuerte, respectivamente. Entonces, tú ves por dónde se está cubriendo el enemigo y por dónde te estás cubriendo tú, que eso se hace con el stick derecho. Uh-huh. Y hay tres posiciones, arriba, izquierda y derecha. Entonces, tienes que igualar la posición del stick, o sea, arriba, izquierda, derecha, de tu enemigo para bloquear y ponerlo diferente para pegar, ah, ¿vale? O sea, si por ejemplo el otro se está cubriendo por arriba, pues tú le das por la izquierda. Vale. Si él no cambia a tiempo, le pegas. O sea, si que no, es como no un minijuego dentro del juego. Pequeñito. Ahí. Sí, lo que pasa es que es sencillo a la hora de, digamos, entenderlo, aunque no, a lo mejor no me he explicado muy bien, pero es difícil a la hora de ejecutar las acciones. O sea, es bastante lento a la vez, pero también puede ser muy rápido que te pegan un combo de hostias y no sabes ni por dónde te han venido. Pero es la gracia, ¿no? O sea, de que una persona que le eche horas sepa un poco hacer un combo así guay y que tú te quedes en claro, plan de no sé por dónde te han dado. Yo que habré jugado unas 10 partidas en total, he encontrado gente que no sabía lo que estaba haciendo y la ha matado sin que pudiera enterarse, y otros que han venido y me han chafado la cabeza he sido yo el que no se ha enterado de nada, de lo que ha pasado. Es que en realidad yo lo que tenía miedo cuando se presentó este juego, que fuese un For Honor, o sea, un Chivalry pulido, pero que el sistema de combate fuese igual de caótico, porque el Chivalry no es que sea... Está un poco roto. Ahora se ve que está un poco menos roto, pero cuando juegas es como, no tengo ni idea de lo que estoy haciendo, estoy golpeando aleatoriamente y a ver quién muere, y encima con los gritos y tal, ¿sabes? Pero aquí aunque el sistema de combate es el mismo para todos los modos de juego, por ejemplo un duelo uno contra uno es mucho más pausado y relajado y todo más pensado que por ejemplo en el 4 contra 4. En el 4 contra 4 es mata rápido y sal de ahí, porque a lo mejor te vienen tres a por ti o estás rodeado de los minions de los otros, entonces es... Cuando luchas contra minions es rollo Assassin's Creed, de que se esperan uno a uno a pelear contigo. Cuando luchas contra minions tú vas apretando R1 o R2 y se van muriendo, como si fuera el Señor de los Anillos, que te cargas a los orcos con mantequilla. Yo lo que cuando veía vídeos, he visto vídeos del sistema de combate, lo que tenía miedo es que me resultaba, digo, que esto sea aburrido, que al final que no transmita tensión el combate, no transmita emoción y simplemente piense en dónde dirigir el stick. Eso es así, luego cuando estás luchando te transmite esa tensión de un duelo con espadas, mandobles sí, y tal. Sí que es complejo. O sea, o se queda plano. No, a ver, tienes también el tema de rodar, tienes el tema de empujar con el hombro para romper la guardia. Es complejo el combate. Yo hay cosas que todavía no he llegado a entender cómo las hace el oponente. ¿Cansas? Yo sí, particularmente sí. Yo tiene no... una barra... No, pero ah, tiene vale. una barra de estamina. No, perdona. Creo que se refería a eso. Se cansa tu personaje. Hay una barra de estamina, pero dura, ¿eh? O sea, tienes que hacer como 6 o 7 golpes. No, dura un combo, ¿eh? Un combo entero de R2. También depende de la clase que lleves. Está el... Obviamente el samurái es el más ágil, el caballero es el más equilibrado, es ágil y pesado, y el vikingo es el más pesado. Aunque luego dentro de cada facción tienes clases, porque luego hay un vikingo que va con dos hachas pequeñas, que también es bastante rápido. Entonces, bueno, varía. Luego el sistema de progresión me ha recordado un poco al del Rainbow Six, en el sentido de que tú tienes los personajes, vas ganando experiencia y dinero para esos personajes, con el dinero desbloqueas nuevos personajes, igual que en el Rainbow Six comprabas las clases. ¿Los personajes son genéricos o tienen nombre como en el Rainbow Six? Sí que tienen nombre, pero no sabría decirte, pero sí que hay uno que lleva el escudo que se llama La Torre o una cosa así, igual... ¿Ese no es el del Rainbow Six? No, igual no se llama La Torre, pero se llama parecido a algo así, ¿vale? Como... Tiene nombres como el Rainbow Six, parecidos. Pero, o sea, sí que tienen un nombre de la clase en sí. Vale, vale. Y eso, vas desbloqueando mejoras. Por ejemplo, para el del escudo me salió un escudo mejor, entonces te aumenta un poquito los stats de ataque, de defensa, etcétera. ¿Qué más cosas? Bueno, gráficamente 30 FPS en PC, en consola, muy uh-huh. bien, bastante sólido. Se ve sí. muy bien el juego. Sí, sí, se ve muy es, bien. Es bastante sí, las screenshots que os he estado viendo, en plan de ojalá se viese así el Dark Souls. Sí. Mola. Es que está muy bien, está muy bien. Y bueno, en la alfa hay tres mapas, uno por facción, uno de vikingos, otro de samurai y otro de guerreros. Y, y luego está el sistema de combate, o sea, pero dentro del combate, conforme vas matando, vas ganando experiencia dentro del combate como si fuese un MOBA y vas desbloqueando habilidades. Por ejemplo, uno desbloqueas al principio es una granada que estunea. Luego lo que desbloqueas es que recapturas más rápido los puntos de control. Pero tienes que ir subiendo de nivel dentro de la partida, no del personaje. Es como sí, si como fuese, rachas como, de bajas. Sí, sí, sí, como un MOBA al final. Y no sé, a ver, impresiones del juego. A mí me ha gustado mucho. Creía que iba a ser Musou, un poco más loco. Más hack and slash y tal, ¿no? Pero no, han hecho, si se me permite, un simulador de espadas. Sí, simulador de espadas. Sí, bueno, salvando las distancias con otras cosas más hardcore que hay por ahí, pero sí que me parece bastante profundo y divertido. Creo que es muy arriesgado, creo que no va a gustar a casi nadie. Porque es sí, es difícil que entre por los ojos a un chaval de 15 años. No hay nada parecido ahora mismo. Es casi único en su género. Es, o sea, el Chivalry es como lo más parecido. Es lo que estaba pensando. Pero o sea, es que ni siquiera, ¿sabes? Pero no deja de ser, vieron el Chivalry. A ver, asumo esto, me lo estoy inventando. Pero vieron el Chivalry y dijeron, podemos hacer esto bien. Uh-huh. ¿No? Me imagino. Sí, supongo. Y implementar un sistema de combate más complejo, más... Es que han hecho un Rainbow Six... Pero de espadas. Bien. Es tranquilo el juego, necesita estudiar al enemigo. Porque... A ver, está bien, realmente sí. Entiendo que habrá gente que quiera jugar. A mí me parece muy interesante. Es muy atractivo. Por eso. Creo que le falta gore, por ejemplo, que podría haber amputaciones y ya, cosas así. Sí, sí que las hay, las ejecuciones. Sí, hay ejecuciones, pero bueno, con el samurái he hecho una que le clava la katana en la garganta, lo típico sí. que se arrodilla al otro, empieza a sangrar, pero es... Con el vikingo sí que le quitas la cabeza. Sí. Haces una ejecución. Sí, pero bueno, es la ejecución. Que me gustaría que los minions que se rompieran brazos, claro. piernas, tal, que fuera un poco más loco. ¿El juego es más 18, 16 o...? Supongo que será más 18, porque al final matas a gente y sí, ya, pero depende, creo que depende de la sangre que haya y la violencia. No lo sé. Si le arrancas la cabeza a uno con un hacha... Lo estoy pensando por... No, ya, pero estoy pensando por una cuestión de llegar a mercado. Es decir, si tú haces un juego más 18, aunque todos sabemos que luego la gente lo ignora bastante, pero... Es... Sí que te filtra un poco. Exacto, ¿sabes? Y si ya están haciendo un juego que relativamente es complicado de vender o de llamar a la gente a jugar, si encima lo hacen para 18 años, es más cerrado todavía, como por ejemplo las películas pasa a veces. Ah, pero es bastante light. Sería como un PEGI 13 con un poco de sangre. Eso quiere sí. decir que igual es un PEGI 13 y a volar, ¿sabes? No lo sé, porque no sé cómo llevan la violencia no, con esto del 13-18. A ver luego el modo historia, porque el juego tiene modo historia. Ah, ¿tiene modo historia? Pero yo lo que me temo que va a ser el modo campaña como el de... Titanfall. No, como el de... Sí, bueno, como el de Rainbow Six, que al final es... ¿Rainbow Six tiene modo campaña? Tiene un modo campaña muy sencillo, es como en un plan, tutorial. Es un tutorial. Largo. Exacto. Ah, vale. Es vete a esta misión y desactiva estas bombas, pues aquí será ve y mata a estos cuatro y coge la bandera. Yeah. Pero va a ser jugar con bots. Porque de hecho las partidas las puedes jugar con bots. Yeah. Te da a elegir a jugar con bots o jugar con gente. A mí es que lo de las el multiplayer en el que hay bots involucrados y no sabes a veces si estás jugando contra. O sea, aquí te lo los minions. Sí, pero. Aunque como idea me parece muy atractivo porque le da mucha vida a las partidas, que es un poco lo que anunciaban con Titanfall, lo que vendían, ¿no? Es en plan, bueno, aunque haya poca gente, pues al menos es entretenido. Sí que es verdad que luego pasa que no sabes, o a veces cuesta distinguir si estás luchando contra alguien real o alguien bot, y le quita un poco de autenticidad al sí, combate. Sabe. Aquí te pone, en su nombre pone corchete bot, corchete y ya un nombre random. Vale. Entonces es más... Sí, pero llevan un simbolito. Los bots gordos o los humanos llevan un símbolo encima. Los minions, nada, es coreografía de espadazos. Ajá. Y cuando te enfrentas a uno gordo, enseguida lo sabes. Oye, yo con los bots, ¿eh? Ojo los bots, que a mí me han matado bastantes veces. Pero igual, eso no es cuestión de ya, los ya, bots. No, pero está muy gracioso. Por ejemplo, el 2 contra 2 que probamos ayer, apareces en el mismo escenario, los cuatro, vais por parejas, y tú puedes decidir si enfrentar al enemigo, que lo tienes delante directamente, sí. o correr a hacer un 2-1. Ya. Y esa estrategia de no sé qué hago, hay una tensión de un pilla-pilla, de salgo corriendo, me persigue el otro por la espalda... Me encargo del que tengo delante, voy a ayudar a mi compañero. Y ayer jugamos nada, un combate. Y sí. fue gracioso. Sí, no, nos fue bien la estrategia de correr por el otro y sí. despistar al enemigo, funcionó. Sí, está bien. A ver, el control es un poco extraño porque es solo con los gatillos. Uh-huh. A mí me pasa mucho que empiezo a jugar a Souls, entonces suelto el L2 y, claro, y sueltas el objetivo, ya no estás marcando aquí tienes, claro, que pegarle y pegas, un poco y pegas al aire. Exacto. Es... Aquí, en cuanto pulsas L2, te pones con el Z-targeting, sí, a apuntar al rival y ya salen las direcciones para, vale, defender o atacar. Pero también puedes jugar a pegar a lo loco. Lo que pasa es que, claro, a nosotros nos dieron ayer en el 4 contra 4 una paliza interesante. A mí, para dos o tres partidas, o cuatro incluso, así, una cosa así, me lo paso bien. Y sobre todo si estás jugando con alguien. Pero mucho rato no soy capaz de jugar este juego. Me satura, no sé, me aburre. Es muy especialito. Es muy concreto. Es muy... Te tiene que llamar la atención las espadas. Es demasiado arriesgada la apuesta esta. Que está bien que la hagan, pero... No, sí, pero igual que está bien que en un mar de Call of Duty y demás historias no, está bien, tengamos un juego así un poco distinto y bueno, no, ole si por Ubisoft, por arriesgar. Sí, con sí, esto. Si tiene un poco de éxito moderado y tal, pues oye, mejor, ¿sabes? Más sí, variedad. Y mercado. A nivel estética es súper chulo. Sí, es una pasada. Y gráficamente también. Sí, vestuario, escenarios, es genial. Además, mola mucho que el detalle de las armaduras está muy currado, está muy bien hecho. Y además de partida a partida persisten algunos daños de espadazos y tal, se queda como sí, la mella y tal. Con está... sangre en el hombro cuando jugó ayer. Y está muy bien, está muy cuidado para lo nicho que es, que nos encanta decir esto, pero es que estos han inventado un género prácticamente. Y bueno, lo último es que está previsto para el 14 de febrero. Es otro juego de estos de febrero. Otro de luego, febrero. Luego hablaremos. Del febrero pues negro. Aún queda, ¿eh? Yo pensaba que estaba más cerca. Bueno, esto es una alfa cerrada todavía, o sea, no lo han llamado ellos ni beta. O sea, que está bien, porque significa que al juego aún le queda y de aquí a febrero probablemente cambie bastante. Sí. Cualquier queja que tenga la gente o cualquier cosa de gameplay así que realmente no funcione, probablemente lo cambie. El funcionamiento de la beta ha estado bastante bien. Lo bueno es eso, que a nivel netcode funciona bien y a nivel técnico muy estable, me lo esperaba peor. Sí, porque yo no he visto ningún, lo típico que le pegas al aire porque el otro se ha movido y cosas así. No, para nada, perfecto, para nada. ¿Eh? Sí. Muy bien. Y no llega a ser tosco pese a lo lento que es el sistema. No sé, es curioso. Yo creo que han apostado por algo muy arriesgado de hacer un combate simulador. Pero les ha salido interesante. Es fácil y a la vez complejo, que es al final la clave en estos juegos. A ver qué tal les va. Bueno, más cosas. Y bueno, yo ya acabo. Hubo, con motivo del Tokyo Game Show, hubo actualización de la demo de Resident Evil 7, aquella demo que bueno que estuve jugando y tal y cual, que parecía que habían objetos que no servían para nada y efectivamente no servían para nada. Han actualizado la demo, han añadido una habitación, han añadido una llave que no vale para nada. Han añadido una llave nueva que tampoco abre nada todavía y ya está. Básicamente es lo que han añadido. Yo esto no lo entiendo, o sea, me lo tenéis que explicar bien, porque básicamente han sacado un parche que intenta añadirle profundidad a una demo de un juego que va a ser completamente distinto a la demo. Sí. Solamente para un poco es marketing. Surfear la ola del hype del PT, básicamente. Sí, es como dijeron, ostras, que no nos ha salido tan guay como PT. Vamos a intentar y solo parchearlo. Se actualiza si eres el plus. Cuidado. Esto es lo ¿de verdad? Madre mía. Y esto es horrible. Parece ser que... Eso ponía que para miembros del plus. Ostras. Parece ser que la demo se va a volver a actualizar más adelante, una tercera actualización y final. Entiendo que es como una trilogía de la... con la que juegues al final es suficiente porque entonces es la única vez que podrás acabarla o algo así. Madre mía. Pero es que es claro. Muy ridículo, o sea, es que no. Además, yo que ya había jugado a la otra, ya sabía por dónde estaban los sustos y tal, estaba esperando un nuevo susto, una nueva... algo, pues no hay nada. Hay una llave nueva que no abre nada, ya está, fin. Ya acabamos. No, si aquí en el doc pone literalmente caca de vaca. Exacto. Esa es una buena definición. A ver, yo tengo ganas de este Resident, de la versión final, además, pero... va a ser muy diferente a todo, porque sí que ahora... Va a haber disparos y todo eso. Se han visto nuevas... un nuevo tráiler sí. En el que se ven ahí a la familia cenando. Un poco todo desagradable. Y alguna imagen nueva. Y sí que va a ser todo el juego en primera persona, en lo rollo la demo, en este caso. Y a ver qué tal. O sea, que sí que tiene que ver con... A ver, sí que va con a ser, la familia. Sí que va a ser la familia. Dicen que es precuela total. Por delante de Resident Evil 0, incluso. O eso he leído. Bueno, yo me refería más a en plan... el origen de... Ya, yo es que la historia de Resident Evil yo tampoco no me la sé, pero me refería comparado con la demo. La demo sí que te da la impresión de que hay la familia esta de Rednecks y tal. Va sobre eso, realmente. Por lo menos lo que hemos visto en el tráiler sale la familia. Vale. Sí. Vale. Y lo llaman Resident Evil 7, Biohazard. Pero ocurre antes que todos los anteriores. Eso parece. Eso he leído, pero no... Yo también tengo la historia de Resident súper difusa. Yo solo sé que hay zombies. Pero es muy un virus. Pero es Mila Jovovich matando... Sí, ¿no? Esa es la historia. Pero Resident Evil ya no tiene una historia muy... Se ha convertido como en un anime genérico de estos que tiene 20.000 historias. El 7, mía, es el 7 y habrán 14 spin-offs de Resident Evil. ¿No? Resident Evil. No, pero es verdad. ¿Cuántos juegos hay en total contando numerados y no numerados? 300. Eso quiere decir, pero que han hecho como muchos spin-offs relativamente hablando... Y luego las películas y todo. O sea, claro. No, pero las películas es su propio universo, eso no cuento. Yo me quedo con Umbrella Corps, que es el bueno. Hostia. ¿Cuál es el bueno? ¿Ya ha salido? ¿O ha salido una demo o una alfa? O no lo sé. Así, ¿no? O sea, algo, he visto, yo vi gameplay, pero no sé. Yo siempre digo el 1, el 2 y el 3 y el Code Verónica. Pero bueno, el 4 es el tiene cariño y tal, pero cambió ya Resident Evil totalmente. El 5 aún lo tienes en la mente el medio 5, claro. El 5 lo bueno que tienes es el cooperativo, pero... Yo solo me sé el 1 y el 2. A ver, la saga se, visto, se pero... va estropeando a lo loco. Y en el 6 ya... O sea, como Metal Gear. Por suerte Metal Gear es diferente. Resident Evil han perdido el norte totalmente. Quería meter la puya. O sea, a ver qué tal este. Me gusta el juego ese que han hecho de que en Japón se llama Biohazard, sí, Resident Evil unificar, ¿no? Y aquí Resident Evil Biohazard, que es un poco, venga, va, vamos a empezar de cero otra vez y a tirar de PT, que es lo que están haciendo, y de hype y de cuánto se le debe a Kojima. Bueno, a ver, igual luego el juego está genial, no, tampoco lo sabemos. Espero, sí. A ver, en VR, la gente se mareó cuando lo probaron en el E3. Alguien leí yo que no se mareó, pero yo sigo pensando que mientras tenga movimiento artificial va a ser muy fácil que te marees. Sí que es verdad que hay gente a la que no le afecta tanto, pero me parece un mal diseño, o sea, honestamente. Si tienes locomoción artificial, es un mal diseño, punto. Por mucho que la gente hardcore diga, da igual, ponerlos como opción y tal, porque hay gente que... Da igual, o sea, quiero decir, si hay un gran porcentaje de gente que no lo aguanta, es un mal diseño. Y más si estás ahí en tensión, que estás acojonado cuando te claro, sale el susto. Que estás claro. Ahí... Bueno, hablemos de VR. Hablemos VR. Es verdad que tú has visto sí, cosas. Sí, ahí con calzador totalmente. A ver, en el programa anterior ya dije que nos habían invitado a un evento en Valencia, en un hotel, para probar 3 demos de VR. Ahí me planté a las 11 de la mañana, un lunes, imaginad un lunes, para meterme VR con recién desayunado. Y bueno, llegamos al hotel, muy guay, estaba Juan Miralles de Sony, un trato genial. Fuimos los primeros, de hecho, había 2 medios más contando conmigo. Valencia. Sí, sí, bueno, sí. Los pocos que somos aquí. Probamos efectivamente las 3 demos. Una era Headmaster, que yo dije una burrada en el capítulo anterior, no me acuerdo qué título me inventé. Until Dawn, Rush of Blood, que es el que ya se había probado en lo del E3 de Madrid. Uh-huh. Y el London Heist, que ya lo probó Marquino en la Madrid Games Week del año pasado. Headmaster es un juego que no conocía, es un juego de rematar de cabeza, que parece una chorrada. Es verdad. El rollo, pues, como puede ser los de rematar de cabeza con el iToy, estos antiguos. Mm-hmm. Pero claro, aquí han dicho, vale, es VR, que la sensación es mucho mejor, no tiene nada que ver con la camarita. Y le han metido un poco de juego para que no sea... una estupidez. Uh-huh. Han metido un locutor, un narrador que te va comentando, vamos a ver cuánta habilidad tienes. Y sale un marcador, todo muy humor inglés, muchas coñas. Hay también un locutor en el estadio que suena por los altavoces, por la megafonía. Y te van poniendo retos cada vez más locos. De remata un córner, de repente mira a la izquierda y el córner te viene por la derecha. O sea, te va troleando, tienes un dummy que te explica cómo moverte. Y al final la sensación que te deja es que notas cómo rematas de cabeza, que es al final lo que quiere conseguir la VR. Notas cuándo viene el balón y puedes dirigir la bola donde quieras. Y para mí eso es un logro genial. ¿Tiene algún tipo de vibración cuando golpeas la cabeza? No, pero tu cerebro ya la siente. Sí. Dices, ostras, le he dado a un balón. Y eso me gustó porque es una chorrada que puedes jugar incluso sentado, pero consigue muy bien la sensación de te viene un córner y rematas donde tú quieres. Te ponen las típicas dianas, en la escuadra vale más puntos, tal... Sí. Y para ser un juego chorra, que al final el concepto no da más de sí, es te tiran un balón, le das. No está mal. Consigue su cometido, que es creértelo. De hecho, me lo creí en esos 10 minutos. Dije, ay, qué pena, me gustaría estar todo el día rematando de cabeza con jugadores y tal, saltando incluso. Pero claro, ahí estaba en plan tieso, no quería tirar nada, no quería darle un cabezazo a Juan, no quería hacer nada raro. Pero bien, o sea, una experiencia que supongo que gustará, sobre todo si sale a precio reducido, yo lo recomendaría, yo le daba, y guay. Pero bueno, los platos fuertes. El London Heist es ese juego que parecía que era como el Getaway que salió para Play 2, que al final ha sido una demo incluida en lo del VR Worlds, porque no, se ve que no han sabido cohesionarlo o conectarlo para hacer un juego completo. Aquí era la parte que jugó Marquino de la persecución en la autopista. No sé si ha mejorado, no sabría decirte. Se ve bien, se ve bastante bien para ser Play 4 y VR, para tener que renderizar 2 imágenes. Lo bueno es que parece muy entero. Estaba localizado al castellano y creo que es igual, Marquino. Ahora te cuento, al principio vas por la autovía, tú estás de copiloto. A la izquierda. Exacto, porque estás en Londres, está con el volante a la derecha. Y de repente pues vienen unos terroristas y disparan a alguien y el motorista se cae sobre el cristal delantero. Sí. No sé si es igual. Lo rompe y nada, empieza el tiroteo. La típica escena de película de Michael Bay, tiroteos en la autovía. Y te dan una pistola y lo mismo, los cargadores en una bolsita. Una bolsita. Y muy bien, muy intuitivo el control. Como te pasó a ti, que era muy natural. Cogías el cargador, hacías pinza con el move, lo cargabas, disparabas, abrías la puerta, bajabas la guantera, te asomabas por la por el cristal delantero. ¿Hiciste lo de Marquino, de ponerte los cargadores en el regazo? De manera intuitiva lo hice, pero me aconsejaron, me dijeron, no te preocupes porque se regeneran dentro de la bolsa. Ajá. Es más fácil que te los pongas encima del salpicadero, o sea, vale, justo delante. Y así hice. Y era como, me ponía tres, disparaba y los cogía. Y al final es un movimiento mecánico que te sale solo, es muy natural y me llamó la atención porque es muy, muy orgánico. Mola. Y un poco lo que os decía en el chat, que los valores de producción marcan la diferencia respecto a otros juegos, porque este es muy cinematográfico. Sí. Y es lo que le va a dar el plus de que la VR consiga entrar al público mayoritario, porque es un buen un juego rico en detalles. Mm. Está bien localizado, gráficamente cumple. El movimiento de cámara, se nota que hay cine, que hay presupuesto, que hay dinero, que hay talento ahí. Y por último, jugué al Until Dawn, el Rush of Blood, que es el juego, o la expansión o crossover de la montaña rusa de Until Dawn, sí, que es, no sé si va a ser todo el juego así, pero es como una especie de survival on rails en una montaña rusa, en una vagoneta. Aquí sí que estaba muy entero porque hay un maestro de ceremonias, el típico que lleva un gorro con los colores de Estados Unidos, sí, con un bastón y te dice, bueno, pues verás, te hemos gaseado y lo que vas a vivir aquí son las alucinaciones del gas. Qué guay. De repente montaña rusa dentro de una carnicería con un montón de cadáveres de cerdos, instintivamente te agachas cuando pasa una sierra por encima, el típico juego de niña con voz así un poco creepy, que se esconde en la columna, que te da sustito. Para estos juegos yo no tengo miedo, pero entiendo que habrá gente que se cague encima. No, yo ya estoy cagado de escucharte. Está hecho para dar cosa porque juega mucho con los payasos, con cabezas de cerdo, niñas. Es todos los clichés del cine de terror metidos en una montaña rusa del terror. Y es un poco como la demo de Oculus en cuanto a que al principio, bueno, tú disparas, tienes dos pistolas, puedes disparar a cajas para desbloquear armas, tenía una recortada y tal, tienes que recargar agitando el move, un movimiento muy a lo Terminator, muy natural de clac. Y llega un momento en que tu cerebro está completamente engañado y entonces empieza la bajada en la montaña rusa. Y ahí es cuando dices, hostia, que me voy para abajo de verdad. Y es la gracia de la VR, que tu cerebro, si está todo bien hecho a nivel de escala, gráficamente es creíble, tu cerebro está totalmente engañado. Dices, vale, ya está, estoy dentro de otro mundo. Y el juego tiene mecánicas chulas, porque tiene jefes a los que tienes que dispararles aquí, acá, tienes que agacharte, esquivar. O sea, que es un on-rails bastante interactivo. También se puede jugar sentado, que es lo que me gusta de estas cosas. Y, en definitiva, el casco, bueno, sigue siendo comodísimo. Creo que es el más cómodo de todos, el más plug and play. Eso es lo que te iba a preguntar, el casco y tal, ¿cómo lo veías? Muy sencillo de colocar. Creo que han cambiado las gomas de la nariz. Ahora está cortado por la mitad para que se ponga tu nariz y la goma te apriete, digamos, pegada a la cara. O sea, no haya hueco a fugas de luz, que es un poco lo que te saca de la VR. Muy cómodo, muy ligero, muy plug and play. Sigue estando la gafa montada sobre la estructura de forma que es como deslizable hacia adelante y hacia atrás. Exactamente igual, vale. Sí. De hecho, me decía el chico, apriétatela más si quieres que se enfoque mejor, muévetela, juega con ella. O sea, me dejaron tocar más el casco que otras veces, que es como, oh, producto nuevo, cuidado, no lo toquéis. Aquí me dijeron, mira, póntelo como te dé la gana. Además, estábamos solos, era muy tranquilo, la gente muy enrollada. Y nada, estuve jugando, el enfoque, es como en todos estos cascos que el enfoque se pierde muy fácilmente. Que tienes que esforzarte con la vista para enfocar bien, ¿sabes? Es que no es natural. Sí. Son limitaciones ahora mismo de la óptica que están usando. Exacto. Pero bien, como producto VR para la más media, yo creo que va a funcionar muy bien. Sony se lo está currando mucho, aparte de este evento ha puesto una VR Gallery en Madrid. Y yo convencido, vaya, como antes, yo me lo voy a comprar el día 1. Ahora que has probado Oculus, Vive y PlayStation VR, a nivel casco y experiencias que has probado y tal, ¿qué es lo que ves? Oculus me ha parecido el más flojo por la limitación de los mandos. Vale. Es el menos inmersivo. Y Vive me sigue pareciendo el más competente a nivel técnico. Pero los juegos son más cutres, o son más baratos que es verdad que VR. El Vive que tú probaste, o sea, en mi casa, obviamente, no hemos tenido todavía, o sea, el tiempo que yo lo tuve no habían salido todavía grandes cosas. Ahora parece ser que hay varios jueguecillos que están más completos al nivel, parecido al nivel de lo que hay en PlayStation. Igual si tuviese el Vive todavía podríamos comparar mejor. A ver, sí que es cierto que la tecnología de Vive mola mucho, lo de que te cree una habitación virtual es increíble, lo del poder moverte. Me parece más aparatoso también. Sí, es más aparatoso. El cable es muy pesado, es más caro, grande, es más complejo. Necesita un ordenador. Creo que a nivel casco el Vive está más atrasado en sentido de comodidad y ligereza. Y es como menos producto acabado, mientras que tanto el Oculus como el PlayStation VR tiene un casco más ligero, más cómodo de llevar y tal. Pero el Vive tiene las capacidades técnicas que tiene de hacerte creer que estás ahí. Pero ahora mismo, tecnología 2016, creo que el PSVR toma la delantera, pero sobrado, porque es el más accesible. Te pide una consola de 300 euros, una Slim, y tienes VR, ya, es el plug and play de la VR, y creo que es el único que va a mantener a la VR más o menos con cierto interés mediático hasta que la tecnología avance. Sí, es que la VR ahora mismo está en un momento peligroso, porque los early adopters ya tienen todos sus cascos y no hay un killer app todavía, ¿sabes? No hay mucho movimiento, y hasta que salga PlayStation VR está un poco el panorama plano, digamos. Sí, y bueno, parece ser que Sony tiene un line-up bastante chulo. Hay una cosa que no me ha gustado, que en la demo del PSVR Worlds para Estados Unidos tiene como 20 demos, Europa tiene 8. Hay bastantes menos, no sé por qué tema de licencias o algo, pero... Supongo. No entiendo, sí. Pero como carta de presentación, un London Heist a cualquier persona, o el Until Dawn, es acojonante. A mí me sigue dando miedo que vayan a ser todo pequeñas experiencias como el London Heist. O sea, que no vaya a haber un juego que quieras jugar todos los días. Hombre, en Madrid creo que tienen la VR Gallery, tiene un Drive Club con el volante montado, con el cockpit y tal. Y eso, es que creo que los juegos de coches al final son los únicos que ahora mismo que son más juegos completos que puedes jugar todos los días. Sí, y es como muy sencillo, simplemente una cámara y ya está. Eso es. Pero sí que hay juegos completos. Por ejemplo, tengo aquí la lista de demos y algunas de estas demos sí que son juegos completos. Está, por ejemplo, el Valkyrie, que también entiendo que está para las otras plataformas. Está el Job Simulator, está el Red Infinite, está el Thumper. Claro, pero por ejemplo, el Valkyrie y el Job Simulator están. Sí, pero son juegos completos en el sentido que son juegos hechos de principio a fin, ¿vale? Pero no es un juego, el Job Simulator es un juego que jugarías todos los días y que vas avanzando. Pero, por ejemplo, está confirmado el Ace Combat 6, que era para PlayStation VR. Sí, el Ace Combat íntegro. Tanto con, se puede jugar con y sin. A mí todo esto de apuntar con la mirada, que va a ser como Red, va a ser como Leap Valkyrie, a mí me flipa. A todos los simuladores espaciales. Sí, pero ya te digo, falta que les den profundidad, que no sea eso, cuatro misioncitas que las haces hora y ya está, ¿sabes? El Ace Combat puede ser una cosa muy loca. Sí. Porque simulación, al fin, hay simulaciones arcade, totalmente. Sí, sí, a ver, es divertirse y disparar sin pensar. Pero todo lo que sea, por ejemplo, London Heist, si unes todas las escenas y montas una película con partes jugables, sería genial. O sea, la parte esta que estás en la mesa, que de repente tienes un asalto y que te tienes que agachar y demás, más lo de la persecución, más si meten uno de investigación, la clave es diseñarlo bien, que no pase lo de los mareos, que tenga cierta conexión entre escenas, que tenga un argumento. A mí ver una escena en la que me hablan y yo puedo mirar a los personajes, a mí ya me mete en el juego, ¿no? Sí, me parece bien. Poco a poco. Si alguien tiene la delantera en esto por dinero y por producción, es Sony, a ver cómo lo hace. Sí, depende un poco de Sony ahora mismo, el futuro de la VR. Sí, leí en NeoGAF que un poco lo que decías de los early adopters, que la VR ahora mismo a nivel de jugadores está totalmente muerta. Ojo con eso, no, porque tuvo que salir Palmer a decir que relax, que eso era, esos números se los habían inventado, pero los habían sacado de un mal lugar, que era básicamente del Steam Hardware Survey. Entonces, no me acuerdo ahora lo que él explicaba, pero básicamente era en plan de esos números no son realistas. O sea, no es que la gente haya dejado de comprar VR, simplemente que estos números no corresponden con lo que realmente ellos están viendo. O sea, que tampoco me lanzaría a decir que la VR está plana o muerta completamente. Hombre, NeoGAF, todos los que posteaban que tenían Vive u Oculus decían que sí, que muchos lo habían vendido, que lo tenían parado. A ver, sí que ha pasado. Yo vendí por otras circunstancias, pero sí que es verdad que yo pasaba las dos o tres semanas, era un poco, bueno, no sé qué hacer ahora. Claro. Yo se lo he enseñado a todos mis amigos. Se lo he enseñado a todos mis amigos. Al final lo más divertido de la VR casi era enseñárselo a la gente, ¿sabes? Y está bien, pero llega un momento que no salían experiencias nuevas al ritmo que uno corría, y no todas estaban tan pulidas como para querer jugar todos los días, ¿sabes? Ahora se ve que sí que hay un par de juegos más completos. Os enseñé el otro día el que era como un arma, un simulador militar. Sí. Y hay mucha gente que está viciadísima. Pese a que tiene locomoción artificial, y eso no todo el mundo le funciona, estoy viendo vídeos y en plan de, wow, es una pasada. O sea, en plan de, ojalá tuviese el Vive todavía para probarlo. Porque un arma, un simulador militar así, rollo Battlefield, rollo arma, en VR puede molar un montón. Y hay un par de juegos más que están como más completos. Pero, te digo, 4 juegos, 5 juegos en un mar de... Sí, se han calmado las aguas, a ver sí. si ahora Sony las remueve un poco y qué pasa. Pues eso. ¿Y qué más? Vale, pues Marquino y yo hemos jugado al FIFA, sí. a la demo de FIFA. Habrás jugado más que yo, he jugado un par de partidos, pero... Sí, yo he jugado 50 fáciles. Yo me he enganchado de manera un poco agresiva. Bueno, lo más evidente, el cambio de motor gráfico se nota para bien. La iluminación es buenísima, sobre todo la diurna, la nocturna. Es buena, pero no es realista o no es tan viva como en un campo de fútbol, que al final un campo de fútbol de primera... Cuando es de noche, la iluminación parece que es de día. O sea, es totalmente blanco, se ve perfecto. Aquí sí que se han lucido un poco en plan el polvillo que se ve a contraluz, el no sé qué. Pero es más fantasía, más hacerlo bonito que realista. Se ven muy bien los modelados, son increíbles, las texturas. Los jugadores sudan. Se ve el sudor nada más empezar el partido, cuando corren un ratillo ya están sudando. Se ponen colorados, que ¿sí? es una cosa muy graciosa. Se ensucian todas las partes del cuerpo, si se caen con los codos tienen el codo lleno de hierba, de tierra. Qué guay. Está bastante chulo. Han metido más animaciones de las que esperaba. Hay muchas reacciones que digo, vale, ojalá haga este movimiento y en el juego lo hace, o sea, interpreta muy bien las acciones. Han corregido fallos de inteligencia artificial, la defensa no está tan estúpida, los laterales suben, el portero cubre bien el primer palo. La mayor novedad a nivel jugable yo creo que han sido los balones parados, como corners, faltas, penaltis. En las faltas, bueno, en todo han metido la posibilidad de mover al jugador para colocar el cuerpo si quieres dar con el exterior, con la pierna mala, con lo que quieras. Los penaltis quizás los han complicado de manera un poco artificial, pero bueno, no es un sistema que me desagrade, solo necesita práctica. No he tirado ninguno. Si empatas un partido tienes tanda de penaltis, o sea que ahí te puedes desquitar. Vale. Los corners han... La decisión no me gusta mucho. Han puesto una cruceta donde eliges dónde tirarlo. Y cuanto más aprietas el botón, cuanto más tiempo lo mantienes, más raso sale el balón. Es como, en vez de abajo arriba, va de arriba abajo. Y las faltas son iguales. Lo que pasa es que han cambiado la cámara. Cuando chutas, en vez de ponerse la cámara por defecto horizontal, se ve desde tercera persona cómo va el balón, la trayectoria del balón, que está bastante guay porque ves el efecto, la potencia, además. Queda muy espectacular. Es la típica cámara que en los partidos de fútbol, en la tele, te dejan cuando chuta un jugador y que dices, coño, qué efecto pillan las bolas. El juego muy bien. Es que es muy difícil hablar de un juego de fútbol que sale cada año. Sí, no sé. A ver, la sensación de que es continuista la tienes. Sí, obviamente. Al cabo es lo que hay, es fútbol. Lo que hay. Y les funciona. Tampoco van a cambiar la fórmula si está funcionando bien. Yo lo que sí que he notado es que he notado un poco más el peso de todo. Un poco más de sinergia entre los jugadores, el balón, el campo, todo tiene más empaque. La pelota pesa más, es más libre. Tiros son bastante... Son muy chulos los tiros. La física del balón, principalmente, y de los jugadores. Las animaciones están mejor enlazadas, hay más animaciones, cuando chocan unos con otros. Entonces, al final parece que el conjunto es más creíble, o por lo menos yo me lo creo más, me meto más en el partido. A mí me ha gustado que, por ejemplo, en la demo hay muchos equipos top de Europa. Hay 12. Han metido, sí, el Gamba Osaka, que es para promocionar la J-League, que la han puesto este año en la liga japonesa, y están el Tigres de México y no sé si hay otro equipo extranjero. El Seattle. El Seattle. La equipación de Xbox, que siempre me ha llamado la atención. Luego está el Lyon, el Paris Saint-Germain, el Bayern, Chelsea, Real Madrid, Juventus, Inter, City y United. Sí. ¿No? Vale, pues por ejemplo, el City juega muy a lo Guardiola, muy a tocar. Hay equipos más de tirar las contras, tipo Inter. La inteligencia artificial se nota que, por ejemplo, hay Player ID, en Pogba corre como Pogba, es igual, Ibra protege el balón igual. He jugado mucho con el Manchester y me gusta mucho el coger un balón con Ibra, darme la vuelta y pegarle un zambombazo. Es muy satisfactorio, está todo como FIFA 16 Plus, es mejor. Y a mí me vale, o sea, FIFA 16 ya me gustaba. Pero se agradece, por ejemplo, el cambio de motor, ¿no? Sí, por supuesto. Se le nota sobrado al juego. Tiene un algo que dices, coño, vais sobradísimos. Sabéis que técnicamente tenéis un montón de margen de mejora, cosa que no tenía el Ignite, que estaba bastante estancado. Y han aprovechado para corregir eso, cositas. Y es el primero. Es el primero, exacto. Quiero decir que... Que luego se pule. Que luego se pule y luego vienen las consolitas, la Pro... Sí, tiene alguna tara. Puse un vídeo muy gracioso en Twitter. Cuando pitan penalti por mano, el árbitro se va del campo y cosas así raras. Hasta luego. Tiene cosillas con las físicas muy locas. Han metido una cosa que me gustó, que el otro día que jugué con tres amigos más, un 2x2, los minijuegos antes de cada partido, que es una especie de tutorial... han puesto un partidillo 2 contra 2 con porterías pequeñitas que usan los jugadores en la vida real para mejorar precisión y tal. Y son divertidísimos, o sea, tiene cosas muy chulas. Y la demo también te permite jugar un ratito a The Journey. Ah, eso es lo que quería preguntar, si había algo de sí, The Journey. Lo han traducido por El Camino. Sí. Habría estado mejor otra cosa, no sé, La Senda o El Viaje o tal. El Camino me ha sonado un poco muy vago, ¿sabes? Bueno. Pero bueno, yo qué sé, da igual, es el nombre de él. Pues te dejan jugar... Tu debut con el Manchester United. Tienes el preparador físico, el segundo de Mourinho, que va al banquillo y te dice, bueno, Hunter, a ver, hoy es tu día tal. Y tienes a un colega que se llama Walker, que es como el amigo con el que has crecido y has acabado coincidiendo en el mismo club. Empieza el partido, estás en el banquillo, él mete un gol, dices, joder, tal. Y tiene toma de decisiones. Hay neutral, muy fría o muy agresiva. ¿Más efecto? Sí, algo así, algo así. Y está muy guay porque al principio te dicen, bueno, ¿qué tal? ¿Qué perspectivas tienes para el partido? Y pone algo así como meter goles y mearos encima, ¿sabes? Otra que dice, bueno, es mi debut, espero hacerlo bien, ilusionar a la afición. Y la otra es en plan, tengo miedo de jugar, ¿sabes? Me voy a casa. Sí. Y nada, te sacan en el minuto 70 y pico con un empate y nada, tienes que intentar, si metes un gol, hay como 3 objetivos. Meter un gol, valoración por encima de 7 y ganar el partido, algo de eso. Y nada, ves a Mourinho en la banda mientras calientas. Está muy, muy bien conseguido. O sea, se nota que el cambio de motor en parte ha sido porque con el Ignite esto no podían hacerlo bien. Lo que dices recuerda mucho al NBA realmente. O sea, ya lo intuíamos, pero joder, es que es, y que es lo mismo. Se ha visto hace nada un tráiler de cómo han hecho el modo de juego y no es solo Manchester United. Hay uno que sale en el Borussia Dortmund, en el Arsenal. Parece que es largo. No sé si serán varias temporadas o si se muere en la primera. Muere. Sí, se muere el personaje. Sí, Julian Ross. En un accidente. De un infarto. No, que no acabe en la primera temporada. O sea, que luego no desactiven las cinemáticas y sea partido tras partido. Que no sé. Realmente tienen un filón ahí de DLCs, ¿eh? Y mola mucho. Es que es una gran idea para la gente que no le gusta tanto el fútbol. Sí, como puede ser quizás tu caso, que empiezas... O que no quieren jugar online, que quieren jugar ellos solos, tal. Molaría que luego es una trama en plan thriller con narcotráfico detrás del club, una mafia. Molaría más, un rollo telenovela. Un infiltrado. Que el dueño del equipo es Pablo Escobar. Y ya se lía todo. Fases de conducción y persecución. Y tu jugador en realidad es un agente de la DEA encubierto. Entonces lo mezclan ahí con Rainbow Six. El balón tiene cocaína dentro, ¿no? Con DLCs. Sí, no sé. A ellos va la idea. Da pie a DLC. No sé. A ver si consigue más licencias para el año que viene o para los DLCs y te meten, yo qué sé. Sí, un poco como que hacía el PC Fútbol con la Calcio y la sí, apertura. Sí, que salía el PC Calcio, me acuerdo. Exacto, sí. Claro. No sé, interesante. FIFA 17, a ver, para mí sigue siendo el mejor juego de fútbol. Hay hordas de fanáticos de PES que este año están ¿cómo los llaman? Cibervoluntarios, que están intentando que PES venda más de 1000 unidades, pero están bombardeando los foros en plan FIFA ridículo, FIFA es tal, FIFA es una mierda, chilenas, arcade, no sé qué. Para nada, sigue siendo un gran juego de fútbol, al igual que PES entiendo que guste, es muy buen juego, pero que no se dé, que no se lleve un susto o un engaño la gente que lee por ahí que PES es como ha bajado Dios a saludaros y a invitaros a jugar un partido. No, son buenos juegos de fútbol. A mí FIFA me sigue pareciendo superior porque me parece que tienen más dinero y más talento. Sí. Y se nota. O sea, cuando juegas, lo notas más vivo. Dices, coño, aquí hay nivel, aquí hay pasta. El motor gráfico mola, se ve muy bien. Yo para mí sí, por ejemplo, Jaime Marca, que es el fan aférrimo de PES, ya se pasa a FIFA, ya está todo dicho, ya no hay nada más que hablar. Lo has conseguido con Dark Souls. Sí, ¿eh? Y falta que... Y Pedro lo ha conseguido con FIFA. Sí, pero a ver, que no pasa nada si te compras PES, vas a disfrutar mucho, pero coño, que FIFA no es malo, que no es, la gente no se engañe. FIFA es un grandísimo juego de fútbol y a nivel objetivo es mejor producción que PES. Es obvio, eso se ve. No. Las transiciones de PES son muy baratas todavía. Es como que tiene núcleo jugable bueno, pero no es... Konami está jodida, se nota. Sí. Y nada. Y ya está. Igual hacen un pachinko de PES. Pues mira. No sería lo siguiente. Sin licencias. Sin licencias, claro. Pues eso, ya está. ¿Alguien más ha jugado algo? Yo, rápidamente un apunte, he probado la retón compatibilidad, que no la había probado todavía. Es verdad. Con Red Dead Redemption, y decir que me lleva una grata sorpresa. Muy buena. Sí, ¿no? Voy a pasarme el juego. ¿Ha cambiado con respecto a la primera versión filtrada, aquella que...? No se sabe, ¿no? No se pudo probar aquello. Se probó... ¿Dos horas? Sí. Pero la gente lo capturó, hizo screenshots y tal. Ah, bueno. O sea, mi pregunta es, ¿aquello era una beta y estaba en progreso o realmente es que se les coló la fecha? No sé. No he hecho ahí un equipo de investigación. Pues muy está mal. Está rescalado, ¿no? A 1080. Sí, se ve más nítido, se ve más limpio. No he notado caídas de frames de momento. Es más estable, ¿no? Sí, es más estable. Decir que hace cosa de un mes lo puse en Play 3 y casi se me caen los ojos. Ya. Entonces... sí que se agradece, joder. O sea, evidentemente no es una remasterización ahí súper top. Pero si te quieres echar un rato jugando, te quieres pasar el juego, se agradece. Aparte con el mando de One, que también te da la sensación de que estás jugando algo nuevo, ¿no? Mm. Tiene su gracia, está bien. Pues nada, tenemos... algunas noticias. Sí, si quieres, Paco, dale duro. La beta de Battlefield 1 se pone como la beta más jugada de la historia. Estaba antes Overwatch con 9 millones y Battlefield 1 ha conseguido 13, o sea que está... No te preocupes. Muy bien. Recuperaremos esos números. Con la beta de New Game Plus. Sí, de todas formas no creo... Se dan estos datos como, mira cómo mola el juego, que cuánta gente... Yo lo que creo que se están poniendo de moda las betas. O sea, cada vez son más conocidas y cada vez la gente entra más... Es la nueva demo. Y la siguiente beta que saquen el año que viene de X juego tendrá a lo mejor 14 millones. Claro. Oye, y de puta madre que sea la nueva demo, ¿eh? Pero es un dato interesante porque despierta el interés de 13 millones de personas, al menos para bajarlo. Por ejemplo, paso rápido. Destiny, 4,6. The Division, 6,4. Battlefront, 9,5. Overwatch, 9,7. Y Battlefield 1, 13,2, me refiero. Con que vendan la mitad. De 13,2 millones. Ya les gustaría. Están llevando ahí 7,6 millones de juegos. Ojalá. ¿Eh? No, pero a lo mejor, yo qué sé. Sí. Con Battlefront llegaron a los objetivos. De hecho, he visto... Battlefront fue una fiesta. El tráiler del DLC de la Estrella de la Muerte lo mola todo. Sí. No lo he visto todavía. Lo tengo que ver. Es increíble cómo se ve eso. Y ojo que me tengo que comprar el juego. Battlefront va a tener parte exclusiva de VR. O sea que... Sí, sí. Ojo, pero está genial. O sea, es el combate en la Estrella de la Muerte en los pasillos. Igual, sí, exactamente. Solo en los pasillos. No, están por el espacio, pero luego hay una sección que te metes en el pasillo. Ah, vale. Y técnicamente es lo máximo. Claro, es el motoraco, el Frostbite, con las texturas hiperrealistas. Luego lo veo. Sí, encima en la Estrella de la Muerte, que tampoco hay que... Claro. Climatológico, que es todo bastante pulcro. El espacio... necesita mucho detalle. El espacio no gasta recursos, es negro, ¿sabes? Es muy fácil cargarlo de cosas. The Last Guardian se retrasa, estaba previsto para el 25 de octubre. Qué sorpresa. Y se va al 7 de diciembre. Esperable. Yo me alegro porque el 25 de octubre es el DLC de Dark Souls y esto es sagrado, entonces, bien. Final Fantasy XV tendrá mejoras de rendimiento desde el primer día para PlayStation Pro. Ojo. Ya ha habido polémica ya empieza, porque no sé qué medio ha dicho que parece un juego diferente, entonces ya la gente se ha puesto un poquito... Bueno, yo... No me creo eso. Un juego diferente tampoco, joder. Diferente no. Pero es un poco es el titular, como... el típico titular hiperbólico para crear clics. Pero es peligroso ese titular. Ese titular es el que no... El problema es el titular, el que temíamos pero que no llegasen esos comentarios. Pero el problema es el titular. No sabemos todavía las mejoras. Pero eso genera... Los taraditos de YouTube que todos conocemos les vale para crear... legiones de borregos cantando a los cuatro vientos pero que es como Play 4 es un timo, Play 4 es un timo. Pelea que tuve yo el otro día porque la gente decía que la PlayStation Pro no iba a tener 4K, que iba a ser todo rescalado, y es como, no, a ver, que los titulares digan esas tonterías no significa que la realidad no sea otra, que es otra. Que sí, que la mayoría de juegos van a ser escalados, pero la consola soporta 4K y es lo mismo, ¿sabes? O sea, ¿el juego va a tener mejores para PlayStation Pro? Sí, de hecho... Ojalá, hombre, una de las razones por las que sale la PlayStation Pro es para tener mejoras, pero ahora que sea otro juego no me lo creo, ya, o sea, no tiene sentido. Es como jugar un juego en PC en medio y en alto, pues pero lo que hacer es mejor, sí, es otro juego, es el mismo. Mira, el otro día leí algo relacionado con eso, que en PC no existe ese drama, tío, o sea, lo juegas en bajo y lo juegas en ultra y el puto juego es el mismo, tío, o sea, ¿dónde está el problema? A ver, no pasa nada. 7 años de desarrollo los que lleven. No lo han hecho en Play 4 Pro, lo han hecho en Play 4. Claro, que lo sabe más. Sí, que le han metido más hierbajos. Como The Last Guardian, que es un juego de Play 2. Yo entiendo que en lo del PC es porque de toda la vida llevamos 60 años acostumbrados a eso. Pero en consolas la gracia era que... Pero bueno, que al final lo que va a pasar es eso. Claro, o sea, lo que no creo que haya es una diferencia radical que cambie el juego y que si le tienes una PlayStation 4 normal, el juego sea una mierda. No, eso no va a pasar. Estás engañado, estás jugando un juego mal. Pero no nos engañemos. todos sabíamos que los juegos iban a aprovechar la potencia de la Pro, y es lo que es lo que vende. Joder, menos mal, tío. Claro. Si me gasto el dinero, cambio de consola, me pongo el cacharro ese que es enorme y se ve igual que el y otro. Y se ve igual que el otro, pues entonces sí que me enfado. Entonces sí que me enfado con Sony y con quien me ha vendido la consola, aunque no tenga culpa. Death Stranding será un juego de acción de mundo abierto con un co-op particular. Sí, han dicho que va a tener un co-op. La unión entre jugadores va a ser única. En los sketches que puso Kojima estaban unidos por cuerdas los jugadores. Es Kojima. Y saldrá en 2037. Está haciendo. Sí, este no lo vamos a ver ni en Pro, ni en Pro Pro, ni nada. No, pero he leído que va a tener una prota femenina también conocida. Parece que el Mads Mikkelsen está ya, semi-confirmado. Ya se está gastando los dineros en lo que no debe. Sí, sí, sí. En viajar otra vez. No sé, es Kojima. A ver, lo sabe hacer muy bien el cabrón. Levanta hype porque, no sé, hoy, por ejemplo, ha visto no sé qué peli, la de Suicide Squad, y ya está. Ya le ha parecido la leche, le ha encantado. Will Smith bien y la otra muy atractiva, no sé. Sí. Pues bien. Es Kojima. Es un japo de manual, o sea, es un crack. Hay que quererlo. Sale ahí el otro día a la conferencia, presenta su logo. Mirad, el logo ha trabajado no sé quién en hacer. Kyle Cooper. Sí, sí, Kyle Cooper en hacer el logo de Death Stranding. Luego unos sketches ahí, unos borradores de unos muñecotes. Que, explica, ahí, que los ha hecho mi sobrino. El significado de la palabra de Stranding y tal. O sea, explicó como toda la historia del concepto del logo y ya está. Y se fue a casa. Es el amo, joder. Ojalá ser Kojima. Ojalá soltando el micro así, ¿sabes? Y girándose del escenario. Sí, en plan, ahí lo dejo. Pa. Pero el rap de la introducción de la... Lo único bueno de la conferencia. Eso no le llega a ver, lo del rap. Pues es lo único, porque luego fue un coñazo. No, yo lo tuve que quitar. O sea, no podía. Los trailers japoneses no puedo. No, y el contenido ahí, no. Nada. Era muy orientado a Japón. Bueno. Nuevo gameplay de Metal Gear Survive. Creo que no se había visto, ¿no? No. A mí me ha gustado. A mí me ha parecido cutre, vamos. ¿Sí? Pero cutre. Yo no lo he visto. Es como el Metal Gear Solid. Es, que no, es como Metal Gear Online del 5. Sí. No quiero saber nada. Yo no lo he visto. No me llama. A ver, pues contra zombies con las mecánicas del Metal Gear 5. Sí. Bueno, lo único que le... Contra zombies, pues eso. Sí. Hombre, si tiene cop, no te digo yo que... Claro. Sí. Bueno, ahí está. La gente ha reaccionado con dislikes, en plan, sí, castigo. Bueno, pero ya no es objetivo. O sea, la gente está usando los ha convertido los dislikes de los vídeos de YouTube en un castigo, o sea, en una forma de castigar, de intentar castigar, porque realmente no tiene ninguna relevancia. Como Call of Duty. Total, para que luego se sepa que Kojima sigue estando en Konami. Que al final de Death Stranding sea un juego de Konami. Que sea el Silent Hill, ya verás. Veremos. Ya verás. Yo lo dejo ahí. Capítulo 3, que es Silent Hill, que es hay muchos rumores, Y bueno, anunciaron que Nioh al final se va a febrero de 2017 y justo en febrero tenemos también Nier Automata, Persona 5, el Musou este de Berserk. Nioh y Nier son dos juegos distintos. Sí, sí. Vale. Nier. ¿Cuál es el del samurái? Nioh. Y el Nier es Es un juego de Platinum. De dar hostias. Vale. Yo es que... Persona 5, que quien viaje a Japón ya se lo puede traer, ¿eh? Sí, pero para jugar a un japonés, ¿no? Sí, sí, imposible. Persona 5... Ah, no, el 4 es el que salió en Vita, ¿no? Sí, el Golden. Vale. Y también está el Horizon Zero Dawn y el For Honor. O sea que en febrero... Mira, no tenemos tiempo de aquí a febrero a ahorrar. Con la VR por el medio, que si la Pro... La One S. La One S ha anunciado nuevas ediciones. Una, aparte de la blanca, que ya se había visto, una gris, que no va a llegar a Europa. Y una verde militar. Y una verde militar, que sí que va a llegar a Europa. He de admitir que ayer, cuando estaba jugando al Forza, me entró un poco el chuchu. Me entró un poco el chuchu de ahí la One S. Pero el problema es que sé que si me compro una One S, adiós exclusivos de Play 4, porque paso de tener dos consolas otra vez. Ya estamos. Y de momento los exclusivos de Play 4 me siguen gustando más. Es que casi todo lo multi lo jugamos en Play 4. Y es que encima de eso, ¿sabes? Bueno, pues ya está. Hacemos un pequeño corte y nos vamos con el juego que ha dicho José, ¿no? Que sí. Vamos a hablar mucho y bien. Venga. De Forza Horizon 3. Hasta ahora. Por fin volvemos con el juego de la semana, Forza Horizon 3, el juego de la semana, del mes y para mí de los mejores del año. Y vamos a explicar en un buen trozo de programa el porqué. Para recapitular, es un juego programado por Playground Games, es un estudio independiente de Reino Unido que ya ha hecho los demás Horizon, que está formado por ex, como dije en el anterior programa, de Codemaster, Bizarre, hay cantera de programadores fans de los coches y se nota cuando tocas Forza. Y también es Tarten, que es la compañía que hace Motorsport, la saga principal, ha echado una mano y se nota sobre todo viendo, ahora que hemos tenido la oportunidad de jugarlo antes de tiempo, gracias a Microsoft, que hay desarrolladores viciando todos los días al juego, uh-huh, con el tag de T10, sí, o de Playground. Los Drivatars están... Exactamente. Forza Horizon nació como un spin-off de la saga seria, por así decirlo, para hacerla un poco más loca, mundo abierto, control más arcade, y a lo tonto, personalmente, se ha convertido para mí en la saga principal. Para mí Forza es Horizon, sí, y es el racer perfecto, es como deberían ser mis juegos de coches ideales. Yo siempre he sido muy de arcades, de Arid Racer, Outrun, Sega Rally, y Horizon es el único juego que rescata esas sensaciones y lo hace de una manera impecable. Bueno, vamos a empezar un poco con qué ha cambiado en este tercero. Localización. Bueno, Marquino, si quieres dale con... Yo no he jugado al 2, así que lo que ha cambiado no lo sé. Nada, muy fácil. Yo lo clasifico por colores. El primero era naranja totalmente, sí, era el Gran Cañón, era terrenos áridos. El segundo fue azul totalmente. ¿La costa mediterránea? Sí, exacto, en una reproducción de Niza, bueno, de una ciudad costera, con la gente en las terracitas, el puerto y tal. Y este es Australia, que Australia tiene la ventaja de que hay de todo. De todo. Hay verde, mucha selva, hay desierto y hay ciudades costeras también. Sí, muchos animales que quieren matarte. No, nada te quiere matar, creo, ¿no? Puedes reventarlo si quieres. Ven, le han dado la vuelta a Australia. Exacto. Bueno, la gran novedad para los europeos, sobre todo, los no británicos, se conduce por la izquierda, sí, en Horizon 3. Ayer sí, la lié un poco yo. Sí. Es una cosa cuesta que adaptarse a que eso, cuesta adaptarse. Y bueno, novedades, porque para mí es un torrente de emociones, es un juego súper intenso, diseñado de la manera más inteligente posible para que te metas ahí y empieces la rave y no pares hasta que sueltes el mando. Mira, un inciso, por eso las rotondas el GPS me lo marca por la izquierda, tío. Claro, loco. Claro, porque... acabo de acordar ahora, digo, jugando, y llevaré no sé cuántas horas jugando, digo, ¿por qué el GPS marca la rotonda mal? Menudo bug se les ha colado, sí, y no han arreglado. De hecho, pensaba que era un bug, era en plan de tira por donde quieras. No, vale. A ver, la ventaja es que sigue siendo el off-road total, como sí, el 2, que puedes tirar donde te la gana. La mayoría de cosas se rompen, salvo los árboles tochos, que sí, ya además, no te penaliza mucho en velocidad. De hecho, te da ventaja. No, yo ayer empecé yendo por la carretera y al final dije, si la distancia más corta es recta, ¿por qué voy a ir por otro lado? Bueno, a nivel conceptual ha cambiado. En los dos primeros Forza eras el típico que llega con un coche muy cutre al festival, era con un Volkswagen Corrado, creo que era, no me acuerdo muy bien, pero llegabas con un coche malo, te inscribías por los pelos al festival porque entrabas como el 29 de 30 y empezabas a progresar, te daban pulseras, accedías a otro. Aquí ya eres el amo y eres el organizador del festival, sí. Y el gran cambio es que han metido un nuevo indicador, que es el número de fans. Tú montas un festival cuando empiezas el juego. Y conforme vas aumentando fans, que los fans pues se enganchan a lo bien que lo haces o a los eventos chulos en los que corres, vas desbloqueando más festivales. Hasta un total yo llevo 4 y ya no me ha dejado elegir. Hay un momento en el juego en el que te deja elegir entre un festival u otro, pues si quieres ir desierto, ciudad, a mí ya no me deja elegir, me ha puesto, elige este. Es decir, que creo que ya ser... son 4, a lo mejor hay un quinto en plan final, evento, uh-huh, final y tal, pero te da opciones de que tu amigo juegue uno y tú otro y tengáis caminos diferentes y podáis hablar de cosas distintas, que eso está bastante luego bien. Luego hablaremos del COP, porque sí que tiene importancia en el COP, exacto. Si tú tienes uno y otro. Pues a nivel conceptual este cambio han aprovechado para meter el marcador de fans, es otra cosa más a tener en cuenta aparte de los niveles, porque vas subiendo de nivel conforme haces, ganas puntos de habilidad, que hay una rueda en la... ¿Hasta qué nivel has llegado tú ahora? Más que nada para que la gente sepa las horas más o menos que estoy en jugar. Nivel 40 en unas 20-25 horas. Vale, o sea que le has dado bien. Le he dado bien. Y ahí he visto desarrolladores de Tarten que no sé si han hecho trampa, pero están en nivel 200 y pico. Han hecho trampa. Es posible que se hayan puesto el numerito de ellos o que hayan jugado desde el inicio del desarrollo del juego, sí, y se haya mantenido el nivel, que puede ser. Han explotado un bug. Exacto. El motor gráfico sigue siendo el mismo, 30 frames impecables, pero ha pegado un subidón en colorido y en iluminación brutal. Creo que, no me equivoco si digo que es el juego que mejor se ve de Xbox One. Es que de día se ve muy bien, ¿eh? No, y de noche, algunos reflejos con la lluvia son increíbles. Vale que Quantum Break mola mucho y tal, pero Quantum Break es pasillero. Es bastante... No, y tenía muchas trampas. Tenía trampillas. Tenía trucos. Este tiene una iluminación brutal. Y tiene un cielo. El cielo es la realidad. O sea, es el cielo. Sí, tal cielo, como lo ves. El cielo está muy bien. Lo único que me dejó un poco... O sea, que algunos bloques de nubes se movían como demasiado uniformes. Eran como... Como si fuera un sprite de unas nubes que se mueven. Claro, claro. A ver, yo entiendo que no se deshacen como en la realidad, no, no, que claro, se forma claro. otra y no, tal. No, pero eso fue el único detalle que me dejó un pero poco... Pero los timelapse del juego pueden ser muy bonitos. Sí, sí, no. A ver, ya, yo ayer flipé. O sea, no me esperaba que se viese tan bien cuando me han cambiado el efecto de agua. Cuando llueve se moja la pantalla, salpica sí, la y caen las gotas. Cuando coges velocidad se van secando. Sí. Cuando amanece y llueve, aparte de que salen arcoíris, que es un efecto muy bonito, las gotas refleja el sol y empiezan a brillar con un amarillo muy intenso que le da un toque como muy melancólico, muy bonito. Y técnicamente a mí me ha parecido una gozada. Sí. Las secciones de selva, salvo algunas taritas ahí con las sombras que se mueven como deben y tal, que lo entiendo, se ve increíble. Pero ayer cuando estaba conduciendo... Y estaba, por un lado, o sea, había como mitad del cielo en plan con nubes y tal que parece que iba a llover y la otra mitad clara, ¿no? Ese momento del día a veces de atardecer. Sí, que vas a una zona y llueve, vas a la otra y no llueve. Exacto, es y el sol golpeaba sobre el suelo, entonces el suelo está iluminado con el sol, pero arriba veías gris de las nubes y quedaba muy, muy, muy realista. Y luego cuando conseguimos el 4x4 Toyota este, ¿era un Toyota o...? No me acuerdo. Bueno, da igual, lo sacamos y tal, entonces cuando reinicia el juego era como de amanecer. Sí. La luz que había en ese momento era una pasada. Es súper bonita. Además, ahí el escenario es muy parecido al de GTA V. Es comparable. Es como toda la parte de la ciudad está en el sur, en el este. Y luego toda la parte noroeste, es desértica. Sí. Es el típico desierto australiano. Mi primera impresión fue esa. Fue, ostras, si el GTA fuese así. Sí, porque... Sí. Era, es verdad, el mapa era muy parecido al GTA a nivel visual, pero era como tres escalones visualmente por encima. Es mucho más moderno tecnológicamente y aunque no haya interacción de la IA, porque hay personas, pero es público, que no puedes ni atropellar ni nada, están siempre encerraditos. De hecho, no es GTA. Como contraste con GTA, me estampé contra una valla en la que detrás había gente sentada en una cafetería tomando cosas y ni se inmutaron. En el GTA habrían salido todos corriendo. Aquí el protagonista es un coche, ¿no? Claro. No tiene nada que ver, pero sí que es cierto que el motor gráfico es espectacular y funciona con una solidez. Que dices, cuando atraviesas viñedos enteros, que lo hemos hecho ya, ni se inmuta. Mira, a mí sí me dijese en resumen Forza Horizon 3 en tres palabras, yo diría campo a través. Sí. Porque es divertidísimo, o sea, es la polla. Sí. Es lo mejor lo mejor del juego, súper divertido. Vas por una carretera principal y de repente dices, aquí me salgo, giras a la derecha, derrapas y te metes por campos. Ayer pasamos tú y yo por un campo de, no sé si eran amapolas. Sí, parecía un poco la pelea contra The Boss, era como un campo de nenúfares. Súper chulo ahí adelantándonos. Muy aparte la hierba se chafa, o sea, las plantas para dejar por donde pasa, una pasada. El objetivo del juego al final es hacer muchos puntos, subir muchos niveles, completar eventos y se van desbloqueando eventos de exhibición, que son carreras especiales contra trenes, lanchas, bueno, solo he visto esas dos, son creo espectaculares. Que hay un montón. Conseguir coches abandonados, al final es lo que digo, ese torrente de emociones de en todo momento tienes cosas que hacer. Han cambiado el GPS, ahora es un GPS que tiene voz y que tiene personalidad, se llama Ana. Y accedes con él con la cruceta y directamente te deja elegir un acceso directo a lo que quieres hacer. Pone tal cual, literal, lo que debo hacer. Que es la misión principal, ¿no? Sí. Es un poco lo que te hace avanzar más. Evento de cada tipo o necesito más fans. Exacto. Yo he ido a necesitar más fans para aumentar el prestigio de los festivales, que puedes expandirlos. De hecho, cuando construyes un festival aparecen los obreros y el festival son cuatro alambres ahí mal puestas. Y conforme subes de nivel, se organizan conciertos, hay fuegos artificiales, hay globos aerostáticos, hay drones, hay un poco de todo. Y es como más entero y te da la posibilidad de jugar más eventos. Está muy bien recreado todo, es como... avanzas con lógica. Es un juego muy, muy inteligente. De en todo momento sé dónde hay que ir, qué hay que hacer y si no, le digo al GPS, llévame donde debo y punto. Está muy bien traído lo del GPS. Aparte, ayer, no sé si viste, es que se nos activó lo del matchmaking también con el GPS. Sí. Te lo habilita si quieres buscar un compañero rápidamente. Me parece genial. Han incluido novedades muy sutiles, como por ejemplo el claxon. Ahora tienes un claxon que puedes editar, puedes ponerle marcha nupcial, la cucaracha, las chorradas de GTA están aquí y sirve para llamar a los drivatares, que son los pilotos manejados por la IA, pero que están en tu lista de amigos o juegan al juego, para llamarlos e ir en caravana a hacer carreras. Son como improvisaciones de lo típico, el típico vídeo de YouTube que va un tío con un coche guay, ve a otro en la autovía, le hace un gesto de tío, vamos a echar un pique, a ver cómo aceleramos. Pues lo mismo, pero con la IA. A mí me ha recordado la película de ¿cómo se llama? A todo gas, la de Sí. Es de eso, ¿no? De las carreras, hay que van todos en fila y por la autopista. Sí, y puedes reclutar como a 10, 15, y al final, claro, la IA... Al final te la lían. Se vuelve loquísima y hay momentos en los que se chocan entre todos. Es divertido. Del modo caravana tiene una cosa muy chula que si tú vas a un punto muy alejado, más próximo, y montas una caravana, no sé si lo habrás llegado a ver, puedes hacer una carrera improvisada hasta ese sitio. Mola. O hasta un sitio de interés que haya entre medias. Y te monta una carrera muy que no tiene ninguna relevancia, más allá de ganar puntos, pero muy divertida. Sí, pero mola, si tienes que hacer 10 kilómetros para llegar a la misión, una caravana, pues son 10 kilómetros agradables. Te lo pasas bien. Luego, por supuesto, vuelven los carteles de puntos de experiencia, de viaje rápido, los coches ocultos, pruebas de derrape, que son nuevas, que te limitan pues unos 300 metros con curvas y tal para hacer puntos. Los radares. Los radares de tramo o radares normales. Zonas de peligro, que son nuevas, que son unos saltos muy locos, que te mide en cámara lenta, sale el coche volando y te mide la distancia, como los stun de GTA. Han cogido el 2 y le han dicho, han puesto los papeles sobre la mesa y han dicho, a ver, ¿qué podemos añadir sin romper el ritmo? Esto, lo otro. Y lo han clavado, porque es perfecto. O sea, pues en todo momento, para todo tipo de jugadores, hay una prueba que es agradable de jugar. Además, hay un montón de coches. Y a mí lo que me ha pasado es que me siento más a gusto con los todoterrenos, por ejemplo, los buggies y demás, y hay un montón de coches para elegir. Igual que si te quieres ir a deportivos, tienes mogollón de deportivos, clásicos, utilitarios... Es que hay de todo. O sea, yo creo que es imposible aburrirse en el juego y imposible que se te haga repetitivo, porque hay tantas cosas que elegir. Luego puedes montar tus propios campeonatos, tus propias pruebas. Y cuando llegas a una zona de interés, cuando montas el festival, alrededor aparecen zonas de interés. Entonces, cuando llegas, lo que está muy bien, que no han hecho la carrera al uso, que ellos han programado una carrera con un tipo de vehículo y hasta ahí corres esto. Entras y creas tu propio campeonato desde una exhibición. O juegas creadas por otros. Juegas creadas por otros, algunas que te sugiere ya la propia consola, el propio juego, y otros que creas tú. Pero desde el tipo de coche que quieres usar, el tipo de prueba, si quieres ser un VS, un rival o una prueba cronometrada, climatologías... O sea, es que es infinito las posibilidades. Hay blueprints. Han puesto el típico plano y te deja exhibición normal o crearla tú. Y esa exhibición se puede subir al servidor de Forza y se queda como una carrera. Te lo pueden votar, etcétera. Es infinito, vaya. Es el Mario Maker de los coches. Sí, sí, es que han metido todo con todo, con todo. O sea, no se puede hacer más porque ya está todo. O sea, todo lo que... Por ejemplo, a nivel de tuning. La gente quería llantas. Hay infinidad de llantas. Sí. Hay incluso preparadores oficiales que, dependiendo del modelo, el típico GTR que es súper personalizable, tienes preparaciones oficiales para ya con la suspensión rebajada, llantas paros, de marca, los frenos, tal. Pero hay tuning a nivel alerones, sí, sí, por supuesto. Faldones. Por supuesto, sí. A ver, no está al nivel del Need for Speed Underground, que puedes cambiar el coche. No es excesivamente garrulo. Es sutil que me parece bien, y con gusto. La pieza original que le pondrías, una de las piezas que le pondrías a ese coche. Sí, han metido el modo Forza Vista de Motorsport, que es para ver el coche, abrir capós, abrir puertas, meterte interior, en el coche, ver detalles, ver los cambios de cerca, rodear el coche con una cámara en primera persona, que es rollo Top Gear, está muy bien. Mola. Es que no sé, teníamos una lista con novedades. Tiene la personalización con las pegatinas, los vinilos, los vinilos que cuando empiecen a salir... Hay ya diseños de gente que, fans del 2, que supongo que les han regalado el juego para que vayan preparando cosas, hay vinilos, hay curros, que dices... Vale, el Jeep de Jurassic Park, ayer lo vi, tal cual, el vinilo de Jurassic Park. Y dije, coño, qué guay. Que alguien importe el de New Game Plus. Que alguien haga el de New Game Plus. Lo puedo hacer yo, pero igual es un poco... G y una cruz. El vinilo de migrante, ¿sabes? ¿Ya visteis cómo escribí en el panel aquel? Es verdad, la N más grande que toda la pizarra. Bueno, no cabía. Voy a buscar la foto y voy a hacer el diseño para el capó, tío. ¿Sabes? Ahí y bajo mate, ¿sabes? Ahí bien... Garrulo. Novedades también. ¿El modo foto era novedad o ya estaba? El modo foto ya estaba, que tiene los ajustes típicos de cualquier camarógrafo que entusiasta. Sí. Y tiene el modo dron como que novedad. Nuevo, ¿no? Sí. El modo dron es sales con un dron en primera persona que se ve con, cuando refleja el sol se ve la sombra del dron con las cuatro hélices y puedes recorrer todo el mapa libremente para descubrir puntos de interés. O sea, te los destapa luego en el mapa, si pasas por un, vale, un cartel de puntos de experiencia te lo descubre. Uh-huh. Y se hacen unos barridos y unos planos súper bonitos con el dichoso dron. Es un modo muy tonto. Uh-huh. Pero es una demostración de músculo, de mira, está todo el mapa hecho, sí, puedes hacer lo que quieras. Te dejamos la cámara libre para que... Sí, es una cámara libre. Y de hecho, tiene una cosa el juego que me ha llamado mucho la atención. El agua es mejor que muchos juegos donde el agua es jugable, es decir, donde es importante. Sí, el agua es increíble, está muy bien me hecha. Me moló mucho porque estábamos en una costa que estaban como las olas rompiendo en, la, sí, en las rocas y la textura de las rocas así mojadas, tal, la espumilla del agua, era increíble. Era... Es como el agua de GTA. Y eso que no puedes echarte al pero, agua. Pero un escalón por encima todavía. No, y la física del agua, ¿eh? ¿Cómo, cómo afecta a tu los vehículo? Los surcos, el aquaplaning que haces cuando hay charcos, es, me parece... Es que... Estamos hablando es como el arcade el arcade definitivo, sí. No, pero sí. Sí, es muy escalable. Puede ser simulador si quieres, sí. Simulador entre comillas, porque puedes poner el control simulador, quitar ayudas, bla, bla. Claro, eso es lo que yo quería preguntar. En tema de ayudas y dificultad, ¿qué tal? O sea, me refiero, ¿puedes desactivar, o sea, te está fácil, medio, difícil, tal, o desactivar y desactivar ayudas? Tiene, se mide... dependiendo de los puntos que consigues. Es decir, cuando tienes todas las ayudas activadas, consigues un número X de puntos. Vale. Cuando te desactivas cosas... Te dan un porcentaje más, exacto, ¿no? Un 10, un 20, un 30... Yo lo tengo ahora mismo un 50%. Me da un 50% más. Vale. He quitado la trazada, que me parece demasiado obvia. He puesto el manejo del coche en simulador, que me gusta más cómo gira. Y he quitado... Uh-huh. He puesto la inteligencia artificial en muy hábil o en experimentado. Porque el juego es muy bueno en eso. Cuando ganas muchas carreras te dice, a ver, estás ganando sobrado. Si quieres divertirte, sube un escalón. Y te lo sube automáticamente. Y te dan ese bonus. Yo sí que he detectado que la IA tiene el típico fallo, el típico comportamiento de los juegos de carrera, que es que me da la sensación que hay veces que aceleran mucho al principio de la carrera, no los pillo y llega X momento de la carrera en el que me da la sensación que me están... Si no me choco, está claro. Si no me choco, si no lo hago mal yo... Ellos me dejan ganar. Es que siempre sales el 9 de 12 o algo así y siempre tienes que remontar, no hay clasificación. Pero hay un momento que es difícil remontar, que están ahí en plan a tope y luego hay un momento que se relajan y te dejan pasar. Y recordar que está el modo rebobinar, que es como la salvación para muchos de nosotros que nos saltamos un punto de control. Para mí. Sí. No penaliza, o sea, si rebobinas pues no pasa nada. Te puedes quitar el rebobinado y te dan un plus de porcentaje de ganancias, pero no... No compensa. A mí me encanta, porque soy un patán para los juegos de carrera, ni siquiera soy claro, es que eso es lo que me pasa aficionado, pero es que me lo paso tan bien, porque yo tengo las ayudas puestas, el juego normal, pero lo que quiero es fliparme con el coche, hacer un derrape de 200 metros y salir... en recto, acelerando a tope, y el juego te lo da, joder, con la música, la banda sonora es brutal, tiene unas emisoras y una lista de canciones muy buenas. De hecho han hecho una cosa muy guay también, las radios, las emisoras las vas desbloqueando progresivamente, te dejan elegir dos por ronda, y eso es muy bueno porque te da la descripción de la radio y si te mola, pues eliges esa. Y aparte han metido Group Music, que es un servicio de streaming de Microsoft, te regalan 15 días a cualquiera, y sin cobrarte nada, te pone además sin tarjeta de crédito, no te preocupes, tal, como un anuncio de internet. Y nada, lo desbloqueas y es una radio con los éxitos actuales. Ah, mola. Pero todos licenciados, claro, me ha salido Justin Bieber, Rihanna, tal. Que es una emisora más con música que se va actualizando constantemente. Uh-huh. Conforme sale la novedad, la tienes ahí. Y está súper bien metida porque, por ejemplo, en los túneles la radio no tiene cobertura, se apaga. Es buenísimo. Qué bueno. Y detalles de esos para aburrir. Había apuntado aquí que también en la cuando subes de nivel o tienes un punto de mejora, que ahora mismo lo han dividido en tres espacios, mejoras de habilidades, mejoras de modos de juego y tal, que a lo mejor por coger rebufo te dan más dinero que antes, y mejoras directas como más experiencia y tal. O sea, hay como unas 80 mejoras que puedes aplicar y cada nivel que subes te da un punto de mejora. Y a lo mejor para desbloquear una mejora muy avanzada necesitas 10 puntos. Yeah. Que es un juego que a lo mejor para tener todo tienes que llegar a nivel 150 o algo así, vale, que son muchas horas. Vale. Y aparte, en la cuando subes de nivel te dan una tirada en una máquina tragaperras. Y ahí te salen o premios, que la moneda es Cristiano Ronaldo, son CRs, son bichos... Y también te dan coches especiales, que antes te daban coches normales, pero aquí hay unos coches especiales que cada uno vale 10 millones de Cristiano Ronaldo. Me tocó uno de esos, ¿no? Me tocó un GTR que tiene una mejora extra, que las habilidades que hago tengo un multiplicador más que los coches normales. Ah, vale. Hay coches que están preparados para derrapar y tal, y es puro azar. por lo que te pica constantemente a, no me ha tocado en esta tirada, voy a subir un nivel más para tirar otra vez. Y es constante. El vicio. Es un frenesí, es jugar, jugar y jugar. Y está tan bien diseñado que no te cansas. Vale, y hablando del co-op, ¿cómo es el co-op? Bueno, vamos a hablar de que nos costó un montón entrar. Nos costó entrar, entenderlo. Sí. Desde el juego directamente, el juego está preparado, tiene un menú donde te deja crear una campaña cooperativa, dice juega el modo cooperativo o historia cooperativa, y puedes hacerlo pues buscando por matchmaking, privado y con invitación. No nos dejaba, no sabíamos por qué, y Pedro decidió probar a invitar desde el menú de la consola. Que esto es lo, algo que nos ha pasado alguna vez a nosotros jugando en la Play, que tenías que invitar a través de la consola y del juego. Y a través de la consola fue, nada, al instante entramos. Lo que jugamos, fuimos tres, estuvimos jugando varias carreras. El modo campaña cooperativa, el capitán de la escuadra, por así decirlo, tiene una estrellita marcada, el que invita a la gente, puede decidir hacia dónde ir. Y sale la ruta compartida para todos. Quien llega antes puede iniciar el evento. Y tiene una cosa muy buena, y es que el código online, al menos ahora que hay pocos jugadores, va perfecto. Tenemos un vídeo que sacaremos a la vez que el análisis del juego, donde se nos ve a Marquino y a mí atravesando un campo, y cada salto, cada cosa, sin tirones y sin nada. Una física perfecta. No se nota. Y es divertidísimo. Es todo el mapa para conducir y participar en carreras. Lo bueno que comentaba yo antes con los eventos, por ejemplo, al principio hay un momento que te dice vete al desierto o a la ciudad. Pongamos el caso que Pedro se ha ido al desierto y yo me he ido a la ciudad. Si yo le invito a mi partida, él puede jugar en la ciudad. O sea, podemos hacer las pruebas de la ciudad porque están desbloqueadas porque están en mi partida. Y él gana progreso, él gana partidas y se le añade a su partida. Que quiere decir que está muy bien, porque si tienes varios amigos y cada uno tiene cosas desbloqueadas en el mapa diferente, tienes más cosas para hacer todavía. O sea, que es como un progreso compartido y está muy bien. Sí, y lo que anunciaron en el tráiler, que no hacía falta ganar, que no era una competición de ganar, es que cuando juegas 4 contra los Drivatares, que son 8 más, lo que te suman es, el primero le dan 900 puntos, al segundo 800 y así. O sea, es la suma de los puntos de jugadores contra Drivatares. Vale, pues obviamente ganas. No, o sea, es fácil ganar si juegas bien, pero ojo, que no está el rebobinado en las carreras cooperativas. No. Yo quedé último en alguna carrera, todas. Porque en el cooperativo creo que llegamos a la conclusión que las ayudas o estaban desactivadas o están al nivel de quien crea la partida. No lo sé, yo la trazada no la tenía, yo no la veía. ¿Tú veías trazada? Yo sí, trazada sí, pero entonces, el coche se me iba loquísimo. No lo sé. Yo creo que cada uno tiene su cosa, ¿sí?, y gana su dinero. Pues entonces me estás hundiendo. Yo creo que serán los nervios. Era malo, vale. Yo soy malo, ya lo he dicho al principio. Bueno, total, yo quedé último en algunas, todas las carreras y ganábamos igualmente. Sí, sí. La experiencia para mí era satisfactoria. A ver, me sentía un poco inútil. Porque uno gana cuando juega con amigos. Claro, exacto, es muy buen logo, ¿sabes? O sea, lo hacía todo Pedro, ¿no? Pero bueno, él llevaba 20 horas y yo no tantas. Yo llevo muchas horas. Para eso estaba. Yo juego mucho a esto. Oye, haber buscado a otro. Pero entonces me da la sensación, o bien no habéis sabido, o bien no está lo que vimos en el E3, ¿no? De, oye, estás jugando, mírame una de tu partida y aparece el coche ahí en medio de la carrera. No lo sé. Porque no quiero decir que no está, pero a lo mejor o no habéis sabido. Hay tres modos: conducción libre, aventura en campaña y campaña. O sea, aventura en compañía y la campaña. No sé si la aventura va a ser incorporar. Porque os acordáis del E3, ¿no? Que estaban ahí jugando y se unían todos a su partida y empezaban siendo ahí. Siendo honestos, uno llegaba en helicóptero, el coche o algo así. Era todo por la mañana recién levantado. Sí. Estábamos capturando. No, que es la primera vez y no sabíais muy bien tampoco, o sea, tampoco queríamos ponernos a perder excesivo tiempo porque queríamos capturar, queríamos llegar al podcast y lo que queríamos era probar un par de horas. Lo entiendo. Y han metido en la parte social del juego, han metido otra vez lo de los clubes, que para todos los que juguéis a Forza cuando escuchéis este podcast, New Game Plus está abierto para todo el mundo para que podamos jugar juntos. Bueno. Han metido una casa de subastas donde tú pones precio a un coche chulo que tengas para ganar dinero por si te lo han regalado lo que sea. Qué guay. Venta de diseños también. Tú haces un diseño chulo, lo puedes subastar, lo que me parece bastante guay. Y han metido... Sí, porque todo es dinero del juego. Sí, han metido un rollo de tendencias, de qué es lo que más se lleva, cuáles son los eventos más chulos, los coches más solicitados. Relacionado con los fans, quizá, ¿no? Sí, una especie de show donde ves cómo está funcionando el juego a nivel online. O sea, todo lo que está de moda. O sea, le han metido un montón de componente de Forza 6 que no estaba en Horizon, y la verdad es que lo han clavado porque es como la simbiosis perfecta. La complejidad del simulador con lo desenfrenado que es Horizon, que al final es un arcade. También, en cierto modo, todas estas mejoras es posible porque se han deshecho ya de 360. El anterior Forza todavía salió para 360, ¿no? Es posible, ¿eh? Técnicamente, aún así, el Horizon 2 para 360 era una barbaridad, ¿eh? Estaba muy, muy bien. Ya, pero bueno, se han, digamos, quitado algunas restricciones que obviamente tendría. Sí, quizás sí, con la ayuda de Tartan, ya que Forza 6 ya lo tenían más que hecho, quizás han dado ese boost de estas ideas que tenemos en este juego, venga, os las prestamos. Qué guay. Y se nota que hay colaboración de talento, se nota que es un juego muy, muy pulido. Yo la verdad es que tengo unas ganas locas de cogerlo, ¿eh? Yo voy a jugarlo en PC, que supongo que hablaré de la semana que viene un poquito, no tanto como hoy. Pero sobre todo quiero probarlo porque he visto que tiene soporte desde el día 1 a ultrapanorámico, a 21:9. Pues se puede ver de bonito y eso. Y tengo muchas ganas de verlo, a ver qué tal. Hay capturas buenas, sí, con joder. El modo foto. Es que además hemos visto algún GIF en formato estirado. Es que vas a hacer cada maravilla cuando quites los marcadores y pongas la cámara de detrás. No, tengo muchas ganas, Estoy nervioso. A ver, cosas malas del juego. Es un poco de compraros una One que merece la pena. Sí, si tenéis idea de comprarla, pillaos el Forza. Aunque no os gusten los coches, es un juego súper divertido. Claro, claro. Pero también tiene cosas malas. A mí lo que me jode es que no está doblado. No está doblado y además los subtítulos están muy mal ubicados en la pantalla porque te aparecen cuando estás conduciendo a la derecha, arriba del cuenta kilómetros. Te pone en fosforito, en un verde chillón, quién te habla y los subtítulos en blanco. Entonces, hay veces que vas por la playa o cuesta la vista hacia ahí. Es la queja de GTA, estoy conduciendo, no puedo estar leyendo eso. Sí, pero en GTA aún puedes, cuando te hablan que vas conduciendo, muchas veces es un paseo del punto A al punto B y puedes medio tal. Pero es que aquí vas a 200 por hora saltando por dentro de la selva. Sobre todo para la gente que no sabe nada de inglés, el GPS es una putada que no lo entiendas. Sí, porque tienes que estar mirándolo. Son instrucciones muy fáciles de gira cuando sea posible, mantente a la derecha, tal. Pero lo que no entiendo es que Horizon 2 tenía un doblaje muy bueno y creo que muy sencillo de hacer, porque al final eran voces muy de chavales. Y aquí no lo hayan hecho, que no creo que sea un doblaje caro. Te vas ahí a la Puerta del Sol y coges a cuatro swaggers de estos chavales jóvenes y dices... A cuatro youtubers que tengan buena voz o que sean que tengan clases de... Promocionas el juego con los youtubers, haces un poco la gracia... Sí, porque las emisoras son muy macarrillas. La emisora Pulse es muy de... Pues ahora va a sonar una canción que te va a encantar. Y ya está, y la lanzan, pam. No sé, me sabe mal que Microsoft... Supongo que por presiones de la Microsoft de arriba. Coño, tienen dinero de sobra. ¿Qué les costaba? Más por el precedente, porque el 1 y el 2 están doblados. Al final es una decisión del Departamento Internacional. No, está claro. No es una decisión ni tomada desde España. Es en plan que les dicen, mira, por supuesto, el juego así. En España, desgraciadamente, no pintamos nada. Y capearlo como podáis y torear como podáis. Está claro el motivo. O sea, al final está claro el motivo. No, son números, tío. Pero sí que... Digamos que los juegos exclusivos de cada consola sí que tienen ese cuidado especial o ese presupuesto extra que no tienen otros juegos. Que sí que debería tener estos detalles. Mira, un juego exclusivo debe llegar localizado a todos los países donde se lance. Y más algo tan gordo como cuando esto. Cuando es exclusivo. Sí. Porque es algo que mimas... es la baza, ¿no? Lleva tu nombre. La carátula va el nombre de tu empresa. Los exclusivos es lo que quieres hacer para vender tu consola. Claro. Al final, ¿sabes? Y lo peor es que está en español neutro. Lo peor, el agravio comparativo. Exacto. De que está en español neutro y no está en español de España, que es como, tío, que además la consola, hay que cambiarla de idioma para que le escuches ese doblaje. Y es muy pesado. Eso pasa muchas veces y es un coñazo. Que no tengas selector de idioma, ya está, un menú. No lo sé. Cambias la pista y ya está. La mayor queja que le... Pero bueno, que la mayor queja del juego sea... Bueno, es el 12, yo lo que también te he oído a ti es que es quizá demasiado continuista, ¿no? Sí, a ver, creo que Forza Horizon debe acabar aquí. Es mi impresión. Creo que ya han explotado bastante todo lo que podían explotar y ya han metido lo que tenía Forza Motorsport, las ideas que habían quedado en el tintero, por falta de tiempo o lo que sea, ya están todas aquí. Creo que no se puede hacer mucho más. Cambiar de localización, quizás un DLC ya es más justificado, no sé. Ya, pero me refiero a si está de moda, ¿no? Todo en Japón mola más. Si este juego está cubriendo una necesidad o un tipo de género que no se está cubriendo ahora mismo. Pero el Racer de mundo abierto sí que es como está de moda. Todo es mundo abierto ahora. Pero Need for Speed es mundo abierto. Sí, pero ahora mismo porque está Need for Speed, el último, pero tampoco habría mucho más donde elegir, ¿no? Estoy pensando y así en coches. Es que en coches... Drake, los juegos de coches están un poco apagados. Había en los 90, principios de los 2000, había millones de juegos de coches. Sí. Y ahora hay 4. Eso es cierto. Están los simuladores, que es Gran Turismo contra Forza, y luego los contendientes, que es el Assetto Corsa, Project Cars, etcétera. Pero ya, en cuanto a la vertiente desenfadada, Need for Speed... Sabemos que va a haber un Need for Speed en 2017. O eso me habían dicho, ¿no? Debería. Deberían continuar lo que habían hecho, que está bien el anterior. Honestamente, yo escucho Need for Speed, lo siento, y me entra pereza. ¿Sí? Yo escucho Forza Horizon 3 y quiero jugarlo. Que es muy fresco. Yo soy muy fan de Need for Speed también. Es como mi juego de coches. Es que Forza es muy pesado con ello, pero es que trae esas sensaciones de arcades buenos. Need for Speed... me lo pones y veo por la noche luces de neón, macarrillas haciéndose los jóvenes, o sea, el señor Barnes con la gorra, tío, tal, te llaman por el mitad, y no me apetece. Sin embargo, me pones Forza y veo, pues eso, un amanecer, una carretera por la playa. Son muy diferentes. Transmite muy buenas sensaciones el juego, ¿sabes? Es muy, muy agradable, rollo. Forza. La demo, por ejemplo, que la puede jugar todo el mundo, son 20 minutos de carrera sin parar, persiguiendo a un jeep que está colgado de un helicóptero. Es como, hostia, ¿pero qué es esto? Una carrera con lluvia, con arco iris. Es tan bonito, tan agradable, y se juega tan bien. Es como, lo quiero, le tiro dinero a la pantalla. Y el juego completo lo redondea, porque es lo mismo, pero mejor. Yo creo que, bueno, quizás competidora directamente Drive Club, a lo mejor, pero es que me pasa lo mismo, lo veo demasiado seriote. Pero Drive Club es mucho más cerrado. Bueno, cerrado. A ver, Drive Club es un arcade. Es un arcade, por eso digo competidor en cuanto que es un arcade también. Pero me parece mucho más difícil, ¿eh? Sí, es complicado, es exigente Drive Club. Pero es otro rollo. No cumple... No es el mismo género o la misma categoría de juego de coches que de Forza. ¿No es tan gamberro, por decirlo de alguna forma? Sí, es más seriote. Técnicamente me parece mejor, pero también es muy bueno. Yo creo que no tiene rival ahora mismo, incluso por encima de los juegos de coches. A mí técnicamente lo sigo viendo, carreras nocturnas con lluvia en Drive Club. Digo, no, ¿qué coño es esto? Sigue siendo imponente. Sí. Pero Horizon, también es lo que dice Marquino, está cerrado. Claro, Horizon 3 es un mapa del tamaño de cualquier GTA. Y todo está a un nivel altísimo. No. Sí. Es una pasada. Yo recomiendo a cualquier no aficionado a los juegos de coche, como es mi caso, que lo juegue. Porque no hace falta hacer ajustes en el vehículo. Da igual el coche que te cojas. Es que te lo vas a pasar bien. Plug and play. Vas a conducir. Los controles van perfectamente. Lo bien que responde todo. Pero es que todo. Cuidado hasta el sonido de los motores, que en Gran Turismo siguen siendo aspiradoras. Aquí están súper bien. Bueno, y es un arcade. Aquí una aspiradora, el Tesla. Vale. Está genial. O sea, lo del Tesla es un... Hay un Model S, sí. Pero sí, ¿tiene el modo de aceleración loco este que de 0 a 100 en como 3 segundos? El coche acelera mucho. Bueno, no sé, porque yo tampoco soy experto en coches. Pero primera, solo tiene una marcha, que me hizo mucha gracia. Porque sí, claro, es. Primera 200. Primera 200. Qué bueno. No lo tengo. Mira que es barato el coche, pero no lo tengo. No se escucha. No hace ruido. Qué curioso. Es como una aspiradora ahí, un motorcito que tienes ahí encendido. Todos los AMG, por ejemplo. Va muy bien el coche. Los AMG gordos, tipo pues un SLS, un CL63, todos tienen el sonido de los AMG, que son súper gordos, son tractores ahí. Y molesta en el mando, porque el mando de One tiene la peculiaridad de que el gatillo vibra, te transmite feedback. Ah, vale, ese era el coche que llevaba el otro día por la montaña, y además estaba intentando subir una cuesta que no podía subir, y el coche pega unos viajes en el dedo. O sea, está muy bien para ser un arcade, que podrían haberse cagado y haber dicho, va, ponemos sonidos genéricos de 4 coches. Como si marchas al Tesla y el motor de gasolina, ¿sabes? No, pero está todo cuidado, los detallitos como lo de la radio en los túneles que os había dicho, el agua, todo. Es un arcade con un mimo. Madre mía. Que se nota que adoran los coches esos tíos. Es un juego que justifica si lo que comentaba Pedro. Si estás ahí... A ver, el juego es Play Everywhere. Play Everywhere, donde quieras. Quiero decir, si lo tienes en... Si lo compras digital. Si lo compras digital. Hay gente que se cree que en disco también va, ¿no? No. Si lo compras digital, lo tienes en One y en PC. Pero claro, si tú tienes un PC de alta gama, la decisión de, vale, no me compro la One, ¿para qué lo juego todo en PC? Vale, pero no todo el mundo tiene un PC de 1.200 euros, porque vas a necesitar... A ver, yo, por ejemplo, tengo una 970 y no creo que vaya a ir en Ultra. No, el ordenador este mágico de los 400 euros no te va a servir. Y 60 frames que irán PC. Y el monitor que le voy a poner tampoco... Y una resolución de 3.000x1.400. Claro, o sea, sí, es una barbaridad. Suerte. El PC este del típico cuñado de 400 euros mejor que la Play, ese no. No, está claro. Entonces, si estás ahí en la duda y no sabes ahora, joder, cómpratela, tío. Justifica la One, porque es un exclusivo. A ver, se justifica rápido en el momento. O sea, ahora va a salir Forza y en 10 días sale Gears of War. Qué bueno. Gears of War, la gente está un poco quemada, yo el primero. pero me apetece jugarlo. Es el típico, el sí, típico shooter, pero de Gears disparar. Gears of War, yo pienso que es un juego muy de Microsoft, que el que le gusta Gears of War ya tiene la One desde hace tiempo. Bueno, ¿sabes? Sí, también. Pero Horizon es el juego que una persona como yo se compra la consola por juegos como este, que sí, es como otro tipo de público, sí, diferente. Como Sunset, ¿no? Es, un, como es que, la baza diferente. O el... Sí, sí, sí. Son exclusivos que nadie espera o joder, que no son, bueno, obvios. Que bueno, no lo pude contar la semana pasada, que lo estaba jugando, sí, y rápidamente, que me encanta, ¿eh? Me flipa el juego. El Sunset, sí, Overdrive. Sí. Es exclusivo, la sorpresa de Insomnia, que claro, nadie da un duro por él. No. Era como, ay, qué juego más cutre tal. Me está divirtiendo. Madre mía, la semana pasada pusimos a caldo Record. Y esta semana... Pero Record... Una de cal y una de arena. Record es Record y Horizon... Pero es lo que digo, es un juego que quizás nadie se toma tan en serio. En la lista de exclusivos dices, Forza Horizon, ah, bueno, el juego de coches, tal. Pero ojo, juega con... Pero porque es un juego de coches, exacto, y pasa desapercibido o pasa como un juego parece menor. Que antes hablábamos, sí, de Record, que decía Pedro, pues es un candidato al GOTY y sí, comentábamos, bueno... Pero da miedo ponerlo ahí en la lista de GOTY, es un juego un de coches. Un juego de coches, pero ¿por qué? ¿Qué pasa? Que porque no tiene unos desarrollo de personajes elaborados, una trama, sí, igual un tal... No, yo solo ¿qué? Pienso que porque es un género más nicho, igual. Bueno, a ver, pero... yo obviamente no soy objetivo porque a mí los juegos de coche en general no me llaman. Pero si tú lo... A ver, no, es una pregunta muy válida. O sea, no tiene ningún sentido que un juego de coches no pase el GOTY. Pero al mismo tiempo también se me pero hace raro. Si estamos tratando el videojuego... Es un videojuego, ¿vale? Sí, y sí, si sí, tú haces un check de la lista de cosas que tiene que tener un videojuego para ser GOTY, Forza Horizon las tiene. Técnicamente es espectacular. El juego está pulido, no tiene bugs. La jugabilidad es la hostia. Con el mando, el control, sí, todo. Sí, sí, sí. Se controla super buen bien. Sonido... profundo, horas de diversión. Ya, si tú haces solo check... puedo pensar que es una cuestión de nicho de mercado. Sí, de hecho luego salen los Video Games Awards estos y como que tienen su propia categoría, sí, ¿no? Juegos deportivos. Sí, Best Racing Game, ya está. Claro, pero como juego, como videojuego es muy buen videojuego. Sí, es que tal. Tiene todo, tiene ritmo, tiene buen diseño, tiene buena música, buen control. Está cuidado. Tiene su narrativa también, que es una chorrada. Pero bueno, te puedes elegir, por cierto, al principio el juego un personaje ya predefinido como jefe del festival. Y hay un detalle muy curioso que detecta cómo te llamas por tu gamer tag y tal. Y en el mío me pone Pedro y me dice Pedro. Sí, o sea, no, pero la voz. Mira, o sea, no parecía, no es como, no era un Siri. O sea, no era, hola, Pedro. ¿Sabes? No, es muy natural. Es que era muy natural cuando hacían las narraciones. Yo me quedé flipando en plan de, wow, la tía ha dicho Pedro, en plan, sí, lo ha dicho bien, ¿no? Sí, es la vez que más he ligado ahí. Una chica ha dicho mi nombre. Un robot. Pues eso es. Me los veo ahí, bueno, a cierto sector de los videojugadores ahí poniendo un bucle la vocecita, ¿sabes? Ana, con dos N's. Pues eso, que... ¿Por qué no puede ser un GOTY Horizon 3? A mí no me preguntéis, yo no decido eso, pero simplemente que a mí se me hace raro, pero sé que nadie lo va a poner como GOTY, pero... No sé explicar por qué. O sea, es una cuestión, no sé, es como el status quo siempre ha sido que un juego de coches no puede ser GOTY, igual que un juego de... FIFA no podría ser, pero no sé explicar por qué, simplemente supongo porque nunca lo ha sido. Entonces, entiendo que si algún día alguien decide, oye, pues este año el siempre, va a ser un juego GOTY... La lista pues, de GOTY siempre es o... ¿Una aventura en tercera persona o en primera? Sí, sí, porque son los juegos más populares, son los juegos sí, que más narrativa pueden llevar. Y sí que es verdad que normalmente un GOTY suele tener una importancia narrativa en el juego porque, al fin y al cabo, se le da prioridad o se le da importancia que el juego te cuente una historia. Pues yo ahora mismo te digo que meto un Uncharted Witness Forza Horizon 3 y me quedo muy a gusto, ¿eh? A estas alturas del año, yo sé, y muy... Me la bien, juego. O sea, no tiene nada de malo. Simplemente eso. Es que joder, es que hay buenos juegos este año. Este año va a ser difícil este la lista, de, ¿eh? Dark Souls... De top 3, mira si han cambiado las cosas que yo Dark Souls lo meto en mi lista de GOTY. ¡Toma ya! ¡Boom! ¡Spoiler! Y probablemente este... Diría que incluso el más GOTY. El más GOTY. Ya no grabamos nada más. Ya el más GOTY. El más GOTY. El más, más GOTY. La edición Namco Bandai España. Recordad, poned en la caja el más GOTY. New Game Plus. El más GOTY. Ojalá, ¿eh? ¿Te imaginas una...? No, nunca pasará. Una frase nueva. La edición GOTY... O sea, la edición... Antes habrá un Forza GOTY que es la portada de Dark Souls. El más GOTY. El más GOTY. Pues eso, no sé, como resumen de Horizon 3, comprarlo bueno. Y callad ya y parad de dudar. Sí, ¿no? Recordad que necesitaréis una Xbox One para jugarlo. Yo que... O no, bueno, empecé. Habéis estado jugando vosotros toda la semana en One y yo estoy esperando a que salga la versión de PC para poder jugarlo. Decir que lo he pasado mal, ¿eh? Bueno, a ver. Tengo muchas ganas. Has tenido el wow. Pero menos mal. Menos mal, si no qué. Ya, si no qué. Si no qué. Si no qué, qué. No, pero es normal, ¿eh? Tú no conocías Forza Horizon, pero no te llamaba la atención hasta que jugaste al 2. Hasta que jugué hace el programa de la semana pasada, que estoy hablando del Storm Island. Hay mucha gente en Twitter que está de acuerdo con nosotros en cuanto a que se compra la One o la tiene ya y espera mucho Horizon. Es como ese juego que poca gente le hace caso, pero al final sí que le hacen caso de verdad. De hecho, en NeoGAF hay comunidad inmensa de jugadores. Hay el típico hilo del modo foto, que es espectacular. O sea que es ese tapado. No es un sleeper, porque es Forza. Al fin y al cabo cuenta con mucho dinero y mucha fama. Pero no sé, no es el típico. No se le hace el caso que tal. Y no sé, esperemos desde aquí esos 3.000, 4.000 oyentes que... reivindicándolo. Bueno, el juego sale el día 27, si no me equivoco, junto con FIFA. Sale junto, sí, la edición Ultimate, que es cuenta con DLCs, con el modo VIP, con coches gratis, tal, sale el 23 y el normal, la edición estándar, a la vez que FIFA, la misma semana, o sea que, madre mía, en una semanita. Sí. Pues nada, terminamos aquí el... ¿La sección? Sí, sí, la oda a Australia. vamos a hacer un pequeño corte. Como siempre, vuelve, bueno, como siempre a partir de esta cuarta temporada, vuelve David con su sección Soundtest y con un tema de otra Kojimada, ¿no? Bueno, vamos a ver qué cuenta. Hola y bienvenidos a Soundtest, el rinconcito musical de New Game Plus, en el que cada semana os ponemos un poquito de música de videojuegos e incluso a veces intentamos daros algún dato de interés. Soy David y el tema de esta semana es Beyond the Bounds, de Zone of the Enders 2. Zone of the Enders fue aquel juego que, bueno, que muchos, al menos en mi entorno, descubrimos porque venía de regalo al comprar la demo de Metal Gear Solid 2 de PS2. No sé a vosotros, pero a mí me pasó que después de darle 100.000 vueltas a la demo de Metal Gear, me dio por probar el juego, ese raruno que venía de regalo, y oye, resultó que incluso el juego estaba bien y todo. Pero bueno, la verdadera revolución, el cambio importante, llegó con la secuela. Esa secuela que apodaron Second Runner, bueno, venía con infinidad de mejoras a nivel gráfico, de mecánicas de juego, historia y, por supuesto, una pedazo de banda sonora. La versión original del Beyond the Bounds estaba compuesta por Maki Kirioka, interpretada por Maki Kimura. Kirioka, la compositora, es conocida por haber participado también en otros títulos de Konami, como la saga de Metal Gear Solid o el primer de Zone of the Enders. Pero la versión de Beyond the Bones que ha sonado hoy no es la original. Es uno de tantos remixes que se incluyeron en el álbum Zone of the Enders Remix Edition, que venía de regalo, bueno, venía incluida en la edición limitada de Zone of the Enders HD, que salió hace unos años para PS3 y Xbox 360. Este remix en concreto es obra de Xerix, o lo que es lo mismo, el compositor Shunsuke Yasaki, que además de videojuegos, pues bueno, ha participado en bandas sonoras de animes, incluso ha hecho algunos arreglos para cantantes de la talla de Ayumi Hamasaki. Y además, para rizar el rizo, bueno, esta versión, este remix, que no suena en el videojuego original, sí que se ha incluido como, pues como easter egg, como huevo de Pascua, como detalle, en Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes, como uno de esos casetes que Snake puede encontrar y poner en su Wallman para ir escuchando música durante las misiones. No estoy del todo seguro de dónde encontrarlo, dónde se coge. Quiero recordar que había que pasarse todas las misiones en modo difícil para desbloquearlo, para obtenerlo. Lo leí de pasada por internet, la verdad, y no estoy del todo seguro. Así que de nuevo, os dejo ahí los deberes, pues si queréis echar un vistazo cómo conseguir este tema en Ground Zeroes y bueno, luego me lo contáis. Y oye, hablando de echar un vistazo, agradecer al usuario de Twitter, Carlos Soria, @sssoria, que respondió a la llamada que hice la semana pasada y bueno, nos contaba que Bentenmaru, el compositor que figuraba acreditado como, pues eso, como responsable de la intro de Soul Edge, Soul Blade, apodado como Bentenmaru, o nos ha dado este seudónimo, no es otro que Masahiro Oki, que es bueno, compositor, guitarrista, líder del grupo Can. Este grupo se disolvió en 1997 y bueno, pues este hombre se ha dedicado un poco a la enseñanza desde entonces. También Carlos comentaba que bueno, que la cantante del grupo, que es Minori Saikyo, pues posiblemente sea la intérprete, ¿no?, de esta canción. Así que nada, oye Carlos, muchas gracias por ese detallazo y nada, los demás nos escuchamos la semana que viene. Pues de nuevo, muchas gracias a David por el tema y gracias a ese oyente por hacer lo que nosotros no hicimos, investigar sobre el compositor de la intro de Soul Edge. Preocuparse por el podcast. Exactamente. Me gusta mucho este tema de Zone of the Enders 2 y no conocí este remix. Muy cañero, ¿eh? Muy... Traya. Pega mucho con las bandas, con las emisoras más cañeras de Forza Horizon 3. Nada, a ver si siguen echando cables los oyentes y de nuevo, pues gracias por esta sección muy, muy didáctica, sobre todo para los aficionados a los videojuegos. De momento son tres secciones, ¿ha participado? Sí, tres programas. Tres temazos. Y me spoileé el otro día la lista de futuros temas y ojo, cuidado que sigue esto en alza. Lanzamientos, Paco. Vale, no hay mucha cosa. Dear Esther llega a consolas, bueno, a Xbox One y PS4 con la Landmark Edition. No hay mucha cosa, dice, mira el siguiente. Destiny llega con la expansión, el último DLC Rise of Iron, Señores del Hierro, creo que se llama en español. Señores del Hierro. Como el lema de Iron Maiden, que era Up the Irons, que no sé dónde leí, Arriba los Hierros. Arriba los Hierros. esta expansión se deja ya atrás las consolas de antigua generación, de 360 y PS3. Sale también la Destiny The Collection, que lleva las cuatro expansiones que han salido hasta la fecha. Todavía no sé si salen en DLC o va todo en el disco. Ojalá. Entiendo que va todo en un código ya, o para adelante. Qué cabrones. Sí. Yo todavía no tengo claro si lo voy a jugar o no. El DLC por separado solo son 30 euros. Veremos a ver qué hago al final. Igual me pica y pues verás la semana que viene, que si no tenemos nada. Pues entonces tendrás que jugarlo por el podcast. Killer Instinct Definitive Edition para Xbox One. No sé qué trae. Y NBA 2K17 para todas las plataformas, incluso... Que si tenemos que hablar nosotros de NBA... Uf, vais madre listos. Mía, madre mía. Es difícil. Tenemos el preludio... Sí. Bajado y yo no sé jugar. No nos metemos en campos donde no nos llaman. Es muy complicado. Pues ya está. ¿Qué hacemos la semana que viene? Porque volvemos con la periodicidad habitual. Ya veremos. Ya, el domingo. Vamos a hablar del WoW. Del WoW siempre hay cosas que hablar. Todos los programas han iniciado con WoW. Ya, y es como debería ser. Yo no eso digo pasó nada, con pero... Dark Souls, que como 12 programas seguidos empezábamos con Dark Souls. Y al principio con el Isaac también. Con el Isaac, es muy fuerte el Isaac, con Isaac. La que me disteis con el Isaac, madre mía. Qué pesado. Pues ahora lo estoy dando yo en el WoW. ¿Nos vamos de raid esta semana? Sí. ¿Vais a hablar de WoW la que viene? No, no creo. Yo no. De Destiny habrá que hablar, ¿no? No tenemos mucha cosa, lo centramos en noticias. Tenemos que ver si ¿no? podemos compartir el DLC, que nos han dicho por Twitter que sí que se puede, entonces... ¿Ah, sí? Se tiene que poder. Ah, vale, pues vamos a patchas. Investigaremos. Vale, vamos a patchas si quieres. Aunque yo voy a darle... Bueno, FIFA sale el 29, me parece. 27, 28. Sí, algo así. Uf, sí. Todavía queda bastante tiempo. Sí. Pues nada, inventaremos, ¿no? O vamos a pedir ayuda como David a los oyentes, dándonos temas. Dándonos temas. ¿De qué queréis que hablemos? ¿De qué queréis que hablemos? Nosotros hablamos. Menos del NBA, juegos de anime, juegos de fútbol americano. Fútbol, jockey. Killer Instinct. Jockey, joder, hockey. De hockey. Béisbol. De Street Fighter, ¿de qué más? Hay de cosas. Final Fantasy tampoco de Final nos gusta Fantasy hablar. Tampoco podemos hablar. Resident Evil también le hemos hecho la cruz hoy. Tampoco, a ver. ¿No vamos a hablar de nada? ¿De zapatillas? No sabemos nada. De zapatillas un poco, pero... ¿Hablamos de zapatillas? De juegos no sabemos nada. Del WoW. Yo hablaría del WoW, ya New está. New Sneakers Plus, del WoW. Bueno, pensaremos, ¿no? Tormenta de ideas, os invitamos. Y si eso, pues nada. Nos vemos. José. ¿Yo? ¿Dónde nos pueden escuchar? En iVoox, en iTunes, nos podéis encontrar, nos podéis dejar comentarios también. ¿Habéis mirado si han dejado comentarios? Siempre pedimos comentarios. Había y nadie un comentario... Espera. Siempre pedimos comentarios y luego nadie nunca lo mira. Esperad, que gracias a la tecnología que tengo aquí en el móvil puedo ver si nos han dejado comentarios. Bueno, igualmente... Uy, he levantado el móvil y esto se rompe. Ya la estáis liando. Ya la estamos liando. Bueno, pues eso. En iTunes, si buscáis New Game Plus, salimos. En iVoox salimos. En newgameplus.es. En Twitter, @newgplus. Tenemos un Ask abandonadísimo. Sí, es verdad. Muy abandonado, de hecho. La sección de preguntas murió. Tiene telarañas y todo. Voy a leer el comentario para despedirnos porque es súper bonito, realmente. Es de Maldegorf. Dice: no sé nada de consolas, casi lo mismo de videojuegos, pero estos cuatro tipos te llevan durante bastantes minutos a la habitación de colegas donde te pasabas horas jugando y comentando. Y por su culpa mi tarjeta de crédito tiembla cada mes con cada juego o consola que comentan. Bien. Es muy bonito. Está totalmente. Guay. Todos podéis fiaros de esta persona que no... La religión del chuchu. La religión del chuchu. Bien, pues esto acabamos el programa de hoy, que antes de que explote la mesa de mezclas... Nos está mandando señales el podcast. Abort. Gracias por estar aquí una semana más y hasta pronto. Chao.